Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y qué mejor manera de empezar con el pie izquierdo, retomando aquí Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx, ya esta vez dentro de la estación, como debe de ser, como Dios manda. Así y, es, y échale la culpa a Mancera. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque Mancera, él fue el que no te hizo circular. Ah, sí, cierto, ¿verdad? La semana pasada no, sí, me hizo circular. Aunque tengo que decir algo, mira, yo sé que todo el mundo, y incluyendo tú vas a estar bien enojada con toda esa locura del doble no circula. Tengo que decir que sí ha afectado gratamente el nivel de tráfico. Te molesta cañón, pero los días que sí me toca circular, hay una cantidad mucho menor de autos. Y dije, ah, bueno, mira, si tenemos que ver el lado positivo de algo malo, tengo que decir eso. Porque yo creo que desafortunadamente las IMECA siguen igual de andas. Yo en verdad no siento que eso esté afectando nada, excepto el tráfico. Y hablando de cosas malas que suceden en este mundo, me acaba de llegar un correo de Fantástico, la tienda tan hermosa que se encuentra en Félix Cuevas 835, que es la única tienda que tiene la presencia en mente de contratar a Carlos Joy Moisés para dar pláticas todos los fines de mes. De hecho, va a haber una plática este fin de mes, creo que es 25, sábado 25. No me han dado el tema, pero bueno, he preparado pláticas literalmente el mismo día. Entonces, en verdad, no importa cuándo me hablen. Pero yo estoy seguro que lo puedo hacer y a tiempo. Pero lo curioso es que acaba de subir el dólar a 19 pesos en las tiendas de cómics. Lo que hace que, en serio, comprar un cómic cada vez se vuelva, pues, como si un artículo ya de lujo. Ya muchas personas básicamente están optando por comprar, cambiar su colección a español, solo español. Porque ahorita todos y cada uno de los cómics, hasta donde yo sé, creo que el precio máximo son 35 pesos. A menos que ya sea un hardcover, un TP, que ya sería un poquito más alto el precio. Pero en general un cómic normal te cuesta unos 35 pesos. Y sin embargo, ahorita imagínate, el cómic más barato es de $4. 4 por 19. O sea, es bastante carito. Yo en verdad, qué bueno que me fui directamente a todo lo que es digital. Y yo sé que ninguno de ustedes quiere irse a lo digital. Les gusta tener el cómic como que en sólido, impreso. Pero señores, yo creo que tal vez sea una mejor idea. Porque no tanto los cómics nuevos, pero los cómics antiguos, hay muchos que están en $1, ¿no? Y en verdad, lo triste de ahora es que todos los cómics nuevos son bastante malitos. No generalmente, pero bueno, hay dos o tres que se salvan, pero en general es bastante triste. De hecho, ahorita acaba de ser el lanzamiento de DC Rebirth. Y fue malísimo, no me gustó para nada. Y Lorda, viene algo que te tengo que contar. Yo no sé ya a quién echarle la culpa. Si echarme la culpa a mí, echarle la culpa a la dieta Wolverine o a mi amargura. En verdad, ya no sé a quién culparla porque me acabo... Yo, a Mancera. Porque acabo de llegar del lugar más feliz del mundo, ¿cierto? Acabo de llegar de Disney, que me divertí bastante. Creo que viste las fotos. Desafortunadamente, lo único que no fue divertido fue que mi hermana antes era buenísima para a organizar las vacaciones. Era buenísima. O sea, era una total e increíble líder. Cuando llegábamos a Orlando, la seguíamos y ella nos guiaba siempre correctamente. Pero desde que nació su bebé, creo que su capacidad se ha visto muy afectada. Porque el primer día que fuimos a Disney, que fue un lunes, no checó bien el calendario y cayó en Memorial Day. Memorial Day es un día feriado en los Estados Unidos. Lo que significa que el parque, que normalmente siempre está retacado de gente, estaba lo doble de gente. Lorda, no tienes idea. Había fila para todo. Había fila para la fila. Había fila para la fila. De hecho, una de las filas más ágiles es el monorriel que te lleva de la entrada de Disney al Magic Kingdom, ¿no? O sea, tú entras, pagas su entrada, te subes al monorriel y el monorriel te deja donde tienes que estar. Bueno, había fila para eso. Nunca hay fila. Pasan tantos monorrieles tan rápido, uno tras otro, que nunca hay fila. Si tienes que esperar 3 minutos es mucho. creo que era 20 minutos la espera. Así de atiborrado de gente. Hice una fila de 2 horas, 120 minutos. A mí me gustó, afortunadamente, la experiencia. Nadie de mis acompañantes se les divirtió. Mi cuñado estaba muy enojado porque no disfrutó de ese juego. Y lo curioso fue que algo que sí logré hacer, y esta vez, y se lo agradezco a la amiga de mi hermana que se llama Paola, llevó a sus sobrinos. Un chico que tiene 15 años y la chica que curiosamente también se llama Michelle, igual que mi sobrina, que tiene 12 años. Y a los dos niños, como no entienden el concepto de la muerte y la mortalidad, se subieron a todas las montañas rusas, a todas y cada una. A mí me dan miedo las montañas rusas, porque mi estúpida prima Landy me dio miedo, o sea, me creó un trauma con las montañas rusas cuando me habló de la montaña del espacio. Space Mountain es uno de los juegos más light que tiene Disney. Pero ella me dijo, te va a dar mucho miedo subirte a ese. Es como no me subí desde los 5 años que fue, o 6 años que fue la primera vez que fui a Disney, le tuve un pánico y pavor y un gran trauma a las montañas rusas. Logré subirme alguna vez a la montaña del espacio y me morí aterrado. Cerré los ojos durante todo el tiempo. Hace en 2011 regresé con mi hermana y con mi cuñado. Me volví a meter a Space Mountain. Igual mantuve los ojos cerrados durante todo el tiempo por el miedo total. Y esta vez dije, ya no, ya estás grandecito, tienes 25 años. Y hay un niño de 15 años y una niña de 12 años que están subiendo a todos, que me estaban mofando de mí curiosamente, porque no, me daban miedo. Y me subí a todas las montañas rusas, en algunos casos doble. Y a mí lo que más me causa dolor son las caídas libres. Es lo que en serio me pone de malas. Y recuerdo que cuando estábamos yendo a Universal Studios, a una parte que se llama Islands of Adventure, hay una cosa que es una caída libre del Dr. Doom. Y dije, no me quiero subir, porque es caída libre. Pero ya me había... Y no sé si viste la foto que me tomaron en la Torre del Terror, donde estoy como que... mi hermana estaba mofando de mí, porque tomaron la foto y estoy ahí literalmente llorando. Porque también es caída libre. Es un elevador que sube altísimo y se deja caer. Y lo sobreviví. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que sobrevivir esta caída libre del Dr. Doom. Y fui y me subí 2 veces. Entonces rompí todos mis miedos. El único que quedó pendiente es la montaña rusa de Hulk, porque estaba deshabilitada el día que fuimos. Pero me subí a todas y rompí todos mis miedos. Entonces venía muy contento, muy alegre. Lo siento. Sí, esa fue la reacción de mi hermana cuando vio esa foto. Y como notarás, estoy rodeado de niños. Y todos los niños están gritando de alegría y estoy yo a punto de lágrimas. De hecho hay una anciana. Sí. Hay una mujer en silla de ruedas que lo está disfrutando más que yo. Entonces, donde voy con todo esto es que venía de un lugar muy bonito. ¿Y qué es lo que hago, Lorna? ¿Qué es lo que hago? Me peleo con gente en la página de Facebook y en Twitter del programa. Y normalmente yo me limitaba a pelear con hombres. Ahorita estoy atacando mujeres, Lorna. ¿Pero por qué? ¿Qué? Si es lo que no entiendo. ¿A ellas les das amor siempre? Yo siempre les doy amor, pero esta vez vine muy amargado. Y no entiendo por qué, porque vengo de Disney. Pero sí, chécate lo que sucedió. Agarro y la semana pasada muchas personas me hicieron preguntas acerca de DC Rebirth. Y era una pregunta tras otra. Y también tengo que hablar de DC Rebirth. Y no dejes que se me olvide hablar de el final de temporada de Arrow, de Flash. Gracias por arruinármelo, Edgar. ¿De cuál otro? Gotham. Y los inicios de temporada de Preacher. O sea, tengo muchas cosas de qué hablar el día de hoy. No solo voy a hablar de mi vida. Pero me dio mucha risa porque agarro y pongo ahí exactamente lo que opiné de los 4 números de DC Rebirth. Ninguno me gustó. El menos peor fue el de Batman. Pero no estoy diciendo que sea un elogio. Curiosamente, una persona que está medio perdida en el ozono, que lleva de nombre Ciudad Gótica, después de que yo dije, de todos los títulos que salieron, el menos peor es el de Batman, dijo, wow, gracias, lo voy a leer inmediatamente. Le dije, compañero, dije que era el menos peor, no que era el bueno. Entonces, no entiendo. Yo dijera, mira, de todas estas frutas, sí, esta verde es la que sabe más, menos feo. Menos feo. Ajá. Ah, gracias, lo voy a probar ahorita. Así, literalmente. Y es como que, compañero, no, lo que dije es que es el menos peor, no que es un buen cómic. No importa, lo voy a leer porque me gusta Batman. Y así de, sí, me di cuenta con tu nombre de Ciudad Gótica, pero no, yo soy Carlos Joy Moisés y llamo a Batman. Pero no por eso voy a leer un cómic que es tan malo, pero bueno. No me gustó ninguno de ellos. El de Superman fue uno de los peores. El de Green Arrow fue aburridísimo. El arte fue espantoso. Y el de Green Lanterns, o sea, desapareció. Así fue un muy, muy malo, ¿no? Después de quejarme amargamente, algunas personas estuvieron de acuerdo conmigo, algunas personas no. Y una chica, creo que su nombre es Andrea, o Andreita se puso ahí, se puso a debatir conmigo. Y normalmente cuando son mujeres trato de controlarme, porque trato de ser una buena persona. Lorna, no tienes idea, mi respuesta ahí no solo fue larga, fue agresiva. Muy agresiva. Y al final, y después ella me contesta y me dice, mira, yo, y me conté, y contesta todos los puntos que yo le di. Y al final dice, y al final en verdad no tenías por qué ser tan arrogante. No puedo creer ese nivel de arrogancia que demostraste al final de toda tu respuesta. A lo cual le puse, no puedo evitarlo. Cuando tengo la razón, tengo que ser arrogante. Y después ella me puso algo que se me hizo bastante gracioso. Me dijo, está bien, ya, eres la niña más bonita del mundo, ¿ya? ¿Contento? Y dije, sí, está, ya lo sé. Y básicamente me peleé con una niña. O sea, en Comic Man, en la página de Facebook, para las personas que no sepan, ahí pueden mandar sus preguntas. facebook.com/comicmania MX. Me estuve peleando con una niña. Pueden checar ahí para que vean el nivel de inmadurez que yo tengo. Y después salió, no sé si tú sabes, pero va a salir una versión extendida de Batman contra Superman, que creo que nunca la viste, ¿verdad? ¿Nunca la viste en los cines? No, nunca la viste, bueno. Resulta que va a salir una versión extendida que se llama The Ultimate Edition. Yo me estoy muriendo de ganas de verla. Peor no puede estar. O sea, la película es mala. No puede ser que una versión más larga sea peor. Puede ser un poco más aburrida, pero no puede ser peor. Le voy a dar una oportunidad y espero que sea mucho mejor. Y resulta que va a salir muy próximamente, creo que en junio 28 sale, ¿no? Entonces anuncié en la página de Facebook y en el Twitter, que todos ustedes saben es @comicmaniamx, anuncié que próximamente iba a salir el The Ultimate Edition de Batman contra Superman. Y una chica, igual una chica, al menos es lo que insinúa su Twitter, me pone, pero es muy pronto, ¿no? Digo, acaba de salir la película. ¿No debería salir primero Deadpool? Y yo debí de contestarle, bueno, en verdad, yo no tengo idea. Yo nomás vi esto, me entusiasmé y lo puse. Pero decidí ser grosero, porque así soy. Cuando nomás me agarra el mood y estoy como en un ambiente medio loco. Y le contesté, yo solo comparto los anuncios que leo. Warner no consulta conmigo. No consulta conmigo cuándo van a lanzar sus DVDs o no. Lo cual no se me... creo que traté de ser sarcástico, pero no salió sarcástico, salió grosero. Y la chava me pregunta, me pone, ¿pero qué grosero eres? ¿No tienes por qué contestarme así? Y yo decidí ser un poquito más grosero porque en verdad mi nivel de amargura está creciendo en unos niveles de locura. Y le puse, bueno, ¿qué querías que te contestara? Yo nomás, al final de la, ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama? Del trailer, dice, saldrá a la venta tal fecha. No aparecen las razones, nomás dice él. Y dice, eres el hombre más grosero del mundo, bye. Y ya me bloqueó. Y es una de las primeras veces que alguien me ha bloqueado de Twitter. Yo no sabía qué hacer. Digo, pues, ¿para qué la bloqueo? Sí, ella me bloqueó, ¿no? Entonces como que decidí mantenerlo ahí. Y dije, bueno, estoy bloqueado. Y me hace sentir muy bien de que mínimo la niña fue muy directa. No le gustó mi nivel de grosería y nomás me bloqueó. Y eso siento que fue bastante, bastante correcto. Y hablando de cosas correctas, también me gustaría darle las gracias a Hannah. Ella es la gerenta de Fantástico. Hace unas cuantas semanas tuvimos una transmisión en vivo desde Fantástico. Nos fue súper bien. Una cantidad de preguntas enorme. Tanto así que yo al final de la transmisión tuve que contestar las preguntas que todavía no seguían llegando. Lo cual se me hizo genial. Y creo que va a haber una transmisión en vivo en 2 semanas. Sería la última semana de este mes. En miércoles va a ser, porque la próxima semana creo que ni va a haber Comic Manía, porque adivina qué, Lorna. Este fin de semana me voy a Aguascalientes, ya te lo había comentado. Tenemos que resolver el misterio de Elena Michel. Y todo parece que sí se va a poder resolver ese misterio. Larga historia, es algo entre Lorna y yo. Más adelante, si todo sale bien, les comentaremos. Es una larga historia. Pero resulta que voy a ir a Aguascalientes y después me voy a ir a Guadalajara unos días. Larga historia, pero creo que Lorna sabe exactamente por qué. Y después creo que tal vez el jueves me regreso. Si puedo, haré una transmisión en vivo desde Guadalajara. Si no, pues se las quedo debiendo. Ponemos un especial musical de lo que tú quieras. De lo que se me ocurre. Pero bueno, damas y caballeros, yo creo que ya es tiempo. Ya dispersamos suficiente tiempo. Ya les comenté dónde pueden hacer sus preguntas, que como todos ustedes saben, es a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y también a través de la página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx. Y Lorna, no sé si tú quieras intentarlo el día de hoy, pero resulta que yo descubrí que yo puedo abrir en mi celular el Soho Chat. Ah, tu celular ya no. Yo sé que tú no lo quieres abrir, me queda clarísimo que no lo quieres abrir. Entonces, si quieres, lo puedo abrir en el Soho Chat. A ver, nunca lo he intentado hacer en el celular, pero yo descubrí que sí se puede. Entonces, si quieres, lo puedo intentar. ¿Ya te saliste del Soho Chat? No, ni me metí. Ah. ¿Ni para Tere? No, muy bien. Lo maneja. Ah, perfecto. Entonces, si quieres, me meto ahorita que nos vayamos al primer corte musical. Bueno, vamos a irte ya a hablar de cómics y de superhéroes. Como les estaba mencionando, ya di mi largo y tendido del por qué no me gustaron los cómics de DC Rebirth. Yo siento que lo que están haciendo es irse para atrás sin abandonar lo ya propuesto. A lo que me refiero es que quieren jugar con las dos cosas. Quieren hacer algo retro y algo moderno. Jugar con tu nostalgia, pero seguir adelante con los nuevos 52. Que si leen DC Rebirth, es clarísimo a nivel subtextual que Geoff Johns siente que todo lo que ocurrió en los nuevos 52 fue un error. Que fue agarrar a los héroes y hacerlos menos poderosos, hacerlos menos preparados, hacerlos menos inteligentes, hacerlos menos de todo. Y para las personas que tuvieron la desgracia de leer tantos números de los nuevos 52 como yo, saben que esto es correcto. Desafortunadamente, los nuevos 52 fue un experimento que funcionó a corto plazo para subir las ventas considerablemente. Desafortunadamente, no creo que a largo plazo es un plan que haya funcionado, porque no contaban buenas historias. Habían algunos buenos cómics, como al principio fue Batman de Scott Snyder y Greg Capullo. También en general, Dick Grayson se pudo salvar, primero como Nightwing y después como el título de Grayson. Ambos títulos fueron bastante buenos. Aquaman logró mantenerse ¿cómo dicen? Dando patada de ahogado, pero por un buen tiempo. Pero Justice League desde su inicio fue una basura. Teen Titans fue asqueroso desde su inicio. A mucha gente le gustó Wonder Woman. Yo personalmente no me gustó por dónde se estaban yendo y no me gustó cómo modernizaron a todos los seres mitológicos. Pero bueno, hay algunos cómics que se salvaron, algunos que no. La mayoría no se salvó. Y obviamente uno de los más tristes fue que el cómic más vendido de DC antes de los nuevos 52 fue Green Lantern. Y curiosamente, después de los nuevos 52, Green Lantern empezó a caer y caer muy, muy, muy, muy bajo. Y ahorita con DC Rebirth quieren hacer un poquito de todo. No leí todos los números de Superman. De hecho, creo que leí muy pocos números de Superman de los nuevos 52. Pero resulta que el Superman de los nuevos 52 murió. Pero el Superman pre-Flashpoint, de alguna manera u otra, está ahorita en este nuevo mundo. Entonces tenemos un mundo con dos Supermanes. Uno que está muerto y uno que está vivo. Aparentemente también, y esto ya me confundí, porque hay otro Superman que está casado con Luisa Lane y tienen un hijo que se llama Chris. Aparentemente también va a haber otro Superman que es un chico chino. También está Superboy y sin duda está Supergirl. Y digo yo, son demasiados supers. O sea, tenemos que hacer algo que sea más simple y directo. Porque yo recuerdo que después de la crisis en Tierras Infinitas, no trataron de hacer el mundo o el universo más complicado. Lo trataron de hacer muchísimo más simple para que la gente lo pudiera entender. Como lo hicieron más simple, quitaron todo el multiverso. Solo había un universo, solo había una Tierra y solo había una historia. Ya no había Tierra 2 para la Justice Society y Tierra 1 para la Justice League. Ambas alineaciones de superhéroes compartían la misma historia. Eso se me hizo que simplificó todo muchísimo más, porque ya era más fácil contar historias y el explicar por qué habían dos Green Lanterns. Bueno, uno de ellos adquirió sus poderes de la magia, otro lo adquirió de manera más científica, es parte de los Green Lantern Corps, bla, bla, bla. En general, se me hizo brillante lo que hicieron después de la crisis. Lo que ha pasado después de la crisis ha sido cada vez para complicar más el universo DC y hacerlo más alejado de mí. Y de hecho, todo el romance que sucede entre Green Arrow y Black Canary tomó años, tomó siglos para que diera raíz y fuera un romance tan hermoso como el que se vuelve. pero fue a través de varios números. ¿Y qué es lo que hacen en este número de Green Arrow? Es como que de inmediato que Ollie siente atracción por Dinah y viceversa. Y en verdad no creo que funcione. Uno de los mejores momentos donde funciona esta relación entre Green Arrow y Black Canary fue en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada. Ahí está muy bien tratado, ahí está muy bien hecho, y tristemente en el cómic no lo logran. El de Green Lantern es una tontería, y en general nada de DC Rebirth me gustó. Algo que me congeló la sangre, como no tienes idea, Lorna, es que un muy buen amigo llamado Heinz y Cruz, de Guadalajara, lindísima persona, si logro reclutarlo, con él haré el programa. A él le encantó DC Rebirth, y no solo le encantó, el número que más le gustó fue el de Green Arrow. Dije, wow. Creo que tengo que tener una larga plática con él para que o él está equivocado o yo estoy equivocado, o tenemos que buscar un punto medio, porque me queda tan bien Heinze, y respeto mucho su gusto comiquero, que tenemos que hablar más largo y tendido acerca de eso. Y también, bueno, quería hablar de los finales de temporada de Flash, Arrow, Gotham, ¿y cuál otra serie veo? Ah, Legends of Tomorrow. Desafortunadamente ya abandoné hace mucho tiempo Agents of S.H.I.E.L.D. Ya no pude tolerarlo. Entonces, si ustedes querían escuchar acerca de mi opinión de Agents of S.H.I.E.L.D., simple y sencillamente no la vean. En el caso de Arrow, yo siento que es una serie que empezó muy mal. En la segunda temporada agarró mucho más fuerza. Segunda, tercera temporada fue bastante buena. Esta última temporada que acaba de suceder, que fue la cuarta temporada, empezó muy bien la temporada, y poco a poco se empezó a diluir. Y ya para el final, literalmente lo estaba viendo por compromiso. Lo estaba viendo porque tenía que terminar de verlo. Pero en verdad espero que la quinta temporada mejore, porque estos últimos episodios ya perdieron su camino. De dejar inválida a esta Felicity Smoke para que después que pueda caminar. Presentar a Mr. Terrific, o si es que va a ser Mr. Terrific, y como que no darle todo el peso necesario. Presentaron a Speedy se tuvo que salir porque el actor tuvo problemas emocionales. Y bueno, no Speedy, era Arsenal, ¿no? Roy Harper. Y ahora su hermana tomó el lugar, y después su hermana es buena, su hermana es mala, Merlin está ahí, pero ya es Rachel Gould. O sea, en verdad siento que perdió mucho el camino, y tal vez meter a un villano mágico haya sido como que parte del error, y todos los flashbacks a la isla fueron los más aburridos de todas las temporadas, incluyendo la primera, que es bastante aburrida. Y de ahí, DC Legends of Tomorrow, que también fue algo muy curioso porque empezó fuertísima esa serie. Me encantó el inicio, me gustó la interacción entre los personajes, pero además, y fue una temporada corta, creo que fueron solo 16 capítulos, pero desafortunadamente a través del tiempo se empezó a diluir. Ya después de un rato, la muerte del Captain Cold, perdón si les spoileé algo, pero se murió hace como 4 o 5 programas, no se murió al final de temporada. No me llamó la atención de la muerte del Captain Cold, no me llamó nada la atención de que Cronos resulta ser Heatwave cuando que fue transformado en malo. Se están plagiando cañonamente muchos de los temas y muchas de las cosas antes propuestas en Doctor Who, y siento que está muy mal hecho eso, porque deben ser tratar de aspirar a ser más originales. Hubo momentos muy buenos de la temporada, en particular White Canary se me hace espectacular, pero siento que no hicieron mucho con Hawkman y con Hawkgirl. No hicieron mucho con Adam. Siento que el mejor actor de ahí, que es Victor Garber, como el profesor Martin Stein, lo empezaron a desperdiciar un poquito. Entonces, en general, siento que la serie cayó, y ya para final de temporada nomás lo estaba viendo por compromiso. Curiosamente, Flash igual tuvo una temporada muy altibaja, pero cada vez mejoraba, y cuando había un episodio que caía, bueno, había otro episodio que retomaba. Me encantó que se haya ido a la Speed Force. Muy mal episodio, pero afortunadamente ahí encontró mucho de su coraje, mucha de su valentía. Y los últimos episodios de Flash me gustaron muchísimo. Y tristemente, como mencioné la semana pasada, a mi amigo, entre comillas, Edgar, decidió revelarme el final de la temporada. Y me mató esa gran sorpresa. Y era una gran sorpresa que venía con mucha carga. Una gran sorpresa que venía desde casi mediados de temporada. Que dejan muchas cosas claras. Que obviamente espero que no les spoileen nada a nadie. Pero si les voy a lanzar el spoiler que me dieron a mí. Resulta que descubrimos que el Jay Garrick de Tierra 3, que ha sido secuestrado por Zoom en Tierra 2. Y ha estado con una máscara encerrado en una jaula por mucho tiempo. Ese Jay Garrick es la el ¿cómo se llama? El doppelganger, ¿cómo se llama? El símil, el doble del papá de Barry Allen. Henry Allen, en Tierra 3 de este multiverso, se llama Jay Garrick, no se llama Henry Allen, y tiene poderes de velocista y es el Flash de esa realidad. Y lo padre es que obviamente Barry pierde a su padre, pero encuentra a un padre sustituto en la forma de Jay Garrick, que también es un velocista. Se me hace genial ese final. Fue un final muy, muy bonito, donde todas las cosas que se abrieron durante la temporada, todas las puertas que se abrieron en la temporada, se cierran bastante bonito. Genial la última pelea contra Zoom. Se nota que los efectos especiales están mejorando bastante. Y lo más padre es que al final Barry Allen decide hacer algo que nos puede traer los efectos de Flashpoint. Va hacia el pasado para salvar a su madre de Reverse Flash. Entonces nos abre muchas puertas para algo que viene a futuro. Entonces, en general, me gustó mucho Flash. Las otras series como cayeron un poquito. La de Gotham fue para mí la peor. Visualmente Gotham es una joya, me encanta, es muy bonito cómo se ve todo, pero las historias cada vez se vuelven más estúpidas, más locas. Y ahorita, hablando de dobles, Bruce Wayne, perdón, ahí les va el spoiler, Bruce Wayne tiene un doble. Hay un niño igualito a Bruce Wayne dentro de Arkham que se escapa en el último capítulo. Puede ser su gemelo, puede ser su hermano mayor, Thomas Wayne Jr., puede ser un clon, en verdad no sé quién sea. Pero en vez de dejarme más ansioso para ver la siguiente temporada de Gotham, es como que neta, el gemelo, ¿cómo se llama? El gemelo maldito, el gemelo malo, eso es tan de telenovela mexicana que en verdad siento que fue un error. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en la próxima temporada. Y curiosamente, Preacher, que es un cómic que yo detesté con toda mi alma y todo mi corazón, empezó con un muy buen y muy fuerte primer capítulo. El piloto de Preacher me encantó. Me gustó que se fueron a lo grotesco, me gustó que se fueron a lo asqueroso. Me llamó mucho la atención y quiero ver más, al igual que Outcast, que es la nueva serie de Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, que es acerca de posesión demoníaca o de posesión demónica, ¿cómo se dice? Demoníaca, ¿no? Demoníaca, lo dije correctamente. Bastante buena, te lo recomiendo, Lorna, ¿eh? Súper asquerosa. Hoy que estaban hablando acerca de de cosas de miedo, es una serie que me sorprendió lo asqueroso que logra hacer, pero es muy efectiva porque, ¿sí alguna vez viste El Exorcista? Sí. Es una película que sí te causa un cierto nivel de incomodidad cuando la estás viendo, y rara vez lo han logrado hacer en televisión, pero como es una serie de Cinemax, le metieron muchas cosas bien asquerosas y creo que funciona bastante bien, muy, muy bien actuada y tiene una ambientación muy chida. Como que me recuerda un poquito a X-Files, que siempre sientes que algo extraño está ahí detrás de la puerta o detrás de la cortina, ¿no? Le seguiré echando un vistazo a esa serie. Y qué más, vi Las Tortugas Ninja. Este fin de semana tuve la desgracia de ver Las Tortugas Ninja. La primera película que salió en los 90s me encantó, porque se basa mucho en el cómic. La segunda, tercera, y creo que hasta hay una cuarta. No, creo que solo hay tres películas de esa primera serie que son malísimas, la 2 y la 3. La primera es buenísima, a mí me encanta. Tiene problemas, pero en general es muy buena. Las películas animadas, al igual que las series animadas, nunca las he visto, nunca fui gran fan. Era fan yo del cómic. Cuando salió el reboot, que fue hace como dos años, ¿no? Hace como dos años que salió, creo. Se me hizo abominable, tanto así que estaba yo en León cuando la fui a ver con nuestro buen amigo el Gato Pato, y el Gato Pato está de testigo que me dormí en la sala de cine, y curiosamente me dormí en la escena de acción más grande. O sea, hay una escena de acción gigantesca en esta película y ahí fue exactamente cuando me dormí. Siento que los efectos especiales están muy bien hechos, el CGI también está muy bien logrado, pero la historia es muy mala y muy aburrida. Pero este fin de semana a ver Las Tortugas Ninja, me sorprendió que la historia está mejor. Es más entretenida, se basa mucho más en la caricatura que en el cómic, y no está mal. El problema es que la vi y dije yo, bueno, y casi casi lo que me pasó con cuando fui a ver Transformers. La primera vez que vi Transformers me gustó mucho. Cuando fui a ver la segunda parte de Transformers me gustó, pero me gustó a secas. La tercera igual me gustó, pero me gustó a secas. Y ya la cuarta la aborrecí. Y lo mismo me pasó con las Tortugas Ninjas. No está mal la película, pero no está tan bien como debería de ser con toda la cantidad de dinero que le tiraron a esa franquicia para que fuera buena. Y es muy triste, ¿no? Porque una de las cosas que se está perdiendo es el cómic. Y el cómic original de Peter Laird y Kevin Eastman es buenísimo. Creo que ya salieron en español las reimpresiones del cómic original. Si ya salió, cómprenlo, es buenísimo. Si no, creo que pueden conseguir versiones mucho más baratas digitales en Comicology. Cómprenlas, son buenísimas. Y creo que estas están ya con color, la original es sin color. Yo compré un TP que colecciona los primeros 20 números de la serie, porque obviamente el primer número cuesta como $1,000. Entonces tienes que comprar para conseguirlos y leerlos originalmente. Pues preferir leerlos en TP. Y creo que son los primeros 15 números, los primeros 12 números, y son buenísimos, son buenísimos. Y de hecho, ¿tú ya viste la serie de Daredevil? Sí. ¿Okay? No, no he visto la segunda. Que tache, porque es buenísima, pero ya viste la primera temporada. Recordarás que toda la causa de la ceguera de Daredevil es por basura tóxica que cae en sus ojos. Lo que tú no sabías era lo siguiente, ¿okay? Al mismo tiempo de que Matt Murdock está siendo criado por su padre, Battling Jack Murdock, un exboxeador en Hell's Kitchen, hay un maestro del ninjutsu, o sea, un maestro ninja, que tiene una rata de mascota que escapa a Nueva York. ¿Okay? Esta rata, cada vez que practica ninjutsu su amo, él lo imita. Por ende, esta rata sabe ninjutsu. Okay. Cuando le pase el accidente con la basura tóxica a Daredevil, esa basura tóxica también le pega a la rata que estaba huyendo por después de que su maestro fue asesinado. Él huyó del departamento. Esa basura tóxica le pega a la rata y le pega a 4 tortugas que un niño estaba cargando en su pecera o tortuguera, como lo quieran ver. Entonces la basura tóxica que le afecta los ojos a Daredevil es la misma basura tóxica que afecta a Splinter y a las 4 tortugas ninjas. Es algo que no mucha gente sabe, que eso viene directamente del cómic. Que básicamente ellos están en el universo Marvel, debajo en las cloacas, detrás de las escenas. Que se me hace bastante lindo eso, muy textual lo que lograron hacer ahí. Pero desafortunadamente eso se está perdiendo cada vez más en las películas. Y si esta, al mínimo la sentí divertida, pero un poquito aburrida, nomás ya muy infantil, nomás me espero la próxima. Y a ver, ¿qué más tenemos? Se acerca este Independence Day. Afortunadamente la gente de Fox siempre nos trata con mucho cariño y de seguro nos va a dar entradas a ver Día de la Independencia. Que la primera película es una estupidez y la amo. En verdad, yo sé que mucha gente se la pasa criticando Independence Day, pero yo cuando la fui a ver en los cines me divertí como enano. O sea, me encantó la película por todo lo estúpida que es y todo lo divertida que es. Entonces no tengo ni nada más que mucho amor, mucho cariño a esa película. Y le tengo fe a esta, más que nada porque uno de mis actores favoritos, Jeff Goldblum, va a salir en ella. Y espero que la película sea un gran éxito para Fox. Y bueno, yo creo que ya sería todo lo que tenemos que discutir antes de que empecemos ya el programa en sí. Ya son las 6:15. Lorna, ¿qué te parece si nos lanzamos a nuestro primer corte musical? Y regresamos ya directamente con las preguntas que todos nos han mandado. Ya veo que tenemos algunas preguntas en el Twitter. Veo que tenemos algunas preguntas también ya en la página de Facebook. Y lo que vamos a hacer, obviamente, es abrir el ¿cómo se llama? El Soho Chat. Y esta vez lo voy a leer yo, porque obviamente no queremos que Lorna tenga ninguna mala experiencia. Ah, y por cierto, digo, no sé si hay gente que nos escucha desde Aguascalientes, pero este fin de semana voy a estar en la StarCon de Aguascalientes. Entonces, pues ahí nos veremos ahí. Y sí, aunque no lo crean, ya me dieron permiso de andar sin camisa un día. El domingo puedo andar sin camisa. Entonces yo creo que Goku hará su segunda aparición. Porque como algunas personas ya saben, la StarCon es mucho más de manga y anime que de cómic. Entonces ya descubrí que si quiero llamar la atención en una convención de cómic, de anime, perdón, tengo que ir de un personaje de anime. Y qué mejor que el más popular de todos, Goku. No tienes idea qué bien me fue en la TNT, Lorna. No tienes idea. No tienes idea. Y la gente muy feliz de ver un Goku delgado, porque los pocos Gokus que había ese día No estaban en forma. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a un corte musical. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Esta canción la pongo por múltiples razones. Una obviamente, porque se la manda una persona que se encuentra en Guadalajara. Su nombre es Lady Loki, obviamente. Y también esta me gustaría ponerla porque me trae muy gratos recuerdos de Disney, porque cada vez que esta canción sonaba en la radio, mi sobrina se la ponía a cantar. Y es una cosa muy cute. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm going up on this sweet, sweet baby. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. I keep on hoping we'll be caked by the ocean. Talk to me, baby. I'll be good and you'll be Naomi. Whoa. Let's lose our minds and go fucking crazy. You're moving so carefully. Let's start living dangerously. todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Acaban de escuchar la canción de Transformers, que es así como una versión, es como que remasterizada y remix, ¿no? Exacto, fue cortesía mía porque me fui por una ensalada. Yo ya estaba listo para regresar. Me encanta que por semanas no pude hacer el programa aquí desde en vivo y a todo color. De hecho, muchas personas, como dos o tres personas me dijeron, no, va a haber programa hoy, cuando estaba en Disney. De hecho, estaba ya. Mucha risa porque estaba yo formado en la interminable fila de... ¿cómo se dice? Es un mundo pequeño, it's a small world. Ajá. Que es ese tipo de lugares donde ya después de los, no sé, siete años... Los 7 años ya no tienes por qué hacer ahí, porque es para niños muy chiquitos. De hecho, me acordé de un capítulo de Los Simpsons, pero bueno. Pero es que si no vas a It's a Small World en Disney, cuando vas a Disney, no fuiste a Disney. Okay. Es como que ese juego emblemático que te remite inmediatamente a la primera vez que fuiste si fuiste de niño, ¿no? Pero bueno, estaba ahí formado. Y la gente, no va a haber programa. Y le digo, jóvenes, estoy de vacaciones. No hay ni como manera de transmitir. Tienes unos mensajes por ahí que se quedaron rezagados en el inbox de tu radio online. Ah, no me digas, ¿sí? Ahorita déjame leerlos. Léalos, por favor. Van a decir que qué grosera. Y también, por favor, si puedes entrar a la página de en el Twitter, para que tú mínimo leas el Twitter. Y ahí puedes borrar a quien tú quieras. A cualquier persona grosera. Sí, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pues mira, tienes saludos de Quique Reyes. Quique Reyes, sí, está haciendo muchos comentarios últimamente. Quique Reyes hace muchos comentarios. Sí, Quique Reyes, que le encanta el programa. Gracias. También de Chuy MRDZ. Ajá. También tenía saludos de él de parte, bueno, la semana pasada. Ajá. Y después de Edith Franken. Sí. También. Muchos comentarios de ella también. Dice, gracias. Saludos, Joy, me gustaría mucho saber tu opinión sobre la adaptación del personaje de Ellen Page en la serie de Daredevil. Ah, de Karen Page. Sí, dijo, ¿no? Carmen, creo que ya contesté esa pregunta. Creo que me la mandó. Puso Ellen Page. Ellen Page es la actriz, ¿no? Es la actriz. Sí. De hecho, lo recuerdo bien porque esa pregunta sí la respondí. Ah, entonces mira, como no la respondimos por acá, te puso. Sí, la respondí tarde o temprano. Fue en el. Bueno, sí, fue la semana pasada que hice el programa desde mi casa. Igual me mandó la pregunta por. Creo que fue por el Soho Chat. Ah, ok. Y le dije, no, Ellen Page es la actriz que interpreta a Kitty Pryde. Sí, yo también dije. No, Karen Page, obviamente, es la primera novia de Daredevil. Ah, bueno. Dentro del cómic es uno de sus más grandes amores. Su más grande amor es Elektra. Pero como todos sabemos, Elektra es una psicópata y eventualmente la tiene que dejar. Y obviamente su romance más duradero y más maduro fue el que tuvo con Karen Page. Desafortunadamente, algo que no sé si tú sabes de Daredevil, pero espero que lo hagan también en la serie, es mortífero ser la novia de Daredevil. Todas las novias de Daredevil, con pocas excepciones, terminan muertas o psicópatas. Una de ellas, que se llama Mia, si estoy en lo correcto, era una chica ciega, igual que Matt Murdock, y terminó en un hospital para, ¿cómo se llama? Dementes. Wow. Porque sus enemigos le dieron una droga que hizo que su cerebro se fuera como que al pasado. ¿Cómo puedo decir eso? Que tuviera un retroceso, un retraso mental. Y a través de drogas le crearon un retraso mental a una mujer que era perfectamente normal. Con la excepción, obviamente, de su vista, que había perdido la vista. Pero sí, me encanta la chica que está interpretando a Karen Page. No solo es hermosa, es buena actriz y escribe buenas cosas. O sea, le escriben buenos textos. O sea, no es una damisela en peligro, no es una niña tonta. Hay mucho misterio detrás de ella. Y creo que hay uno de los mejores momentos de la segunda temporada que Lorna no ha visto. Donde tienen una excelente noche, finalmente salen una noche como una cita, Matt y Karen, y al final como que van a ya tener relaciones, y ella es la que lo invita a su casa, y él dice, ha sido una noche perfecta, no quiero arruinarla. Porque, y se me hizo muy, muy tierno, ¿no? De que en vez de ir sobre ella, dice, no quiero que este momento tan hermoso sea eterno y no quiero arruinarlo con una mala noche. Muy bonito. A ver, tenemos algunas preguntas ya en la página de Facebook. ¿Ya pudiste entrar al Twitter? Ah, no. Por favor, por me favor. Ensalada, yo sé que cuando el hambre ruge, uno piensa solo en la ensalada. Gerardo Sánchez dice, ¿qué tal, Joey? Acabo de leer un buen relato. Es New Avengers número 26, volumen 1. Esa portada preciosa donde sale Scarlet Witch dibujada como en lienzo. Ya que no seguí ese volumen y aún no leo completo House of M... Mi pregunta es, ¿por qué Hawkeye, después de morir algunas veces, revive las mismas? que ocasiona que regrese al mundo de los vivos. En el número que menciono al inicio de la historia, él aparece en el bosque sin recordar por qué llegó ahí. Saludos desde Monterrey. Bueno, mi querido Gerardo, en hasta donde yo recuerdo, Hawkeye solo ha muerto una vez. Su muerte fue causada en una explosión, enfrentándose contra un grupo de Kree, unos alienígenas llamados los Kree, durante este evento llamado Avengers Disassembled. Cuando Scarlet Witch recrea el universo o la Tierra Marvel a su antojo y crea House of M, ella revive a Hawkeye. Como ella puede reordenar la realidad a su antojo, a pesar de que Hawkeye ya está muerto, ella lo regresa a la vida. ¿Okay? Y él ya se olvidó de su muerte. Cuando se escapan de House of M y hacen que Wanda regrese todo a su normalidad, en vez de seguir muerto, Hawkeye sigue vivo, pero tiene que descubrir cómo encaja en este mundo después de haber muerto. Primero va a buscar a Wanda, no sabiendo si se va a vengar de ella, si la va a matar o qué va a hacer. Y después, más adelante, toma la identidad de Ronin. Después, cuando tiene la identidad de Ronin, resulta que su esposa, Mockingbird, regresa a la vida. Otra larga historia durante la Secret Invasion. Y después él retoma su traje de Hawkeye. Y él y Mockingbird tienen un cómic bastante bueno llamado Mockingbird and Hawkeye. No, que Hawkeye and Mockingbird. Y una excelente miniserie que a mí me encantó. Y ya más adelante le dan su propia serie, donde desafortunadamente hacen que se separe de Bobby Morse alias Mockingbird, que es una tristeza porque ese romance me encanta. Pero básicamente, para contestar tu pregunta, es la razón por la que regresa después de su muerte en Avengers Disassembled y está vivo en House of M es porque Scarlet Witch reordena la realidad. Edel Olivera dice: hola Joey, excelente programa, espero y siga así. Me gustaría que tuvieras más invitados para hacer como un poco más de debate sobre las preguntas que te hacen. Mis preguntas son: bueno, desafortunadamente teníamos un invitado de planta, que era Bernardo Soto, que por alguna razón u otra ya no viene. De hecho, me dijo que iba a venir, pero nada, por otra cosa. ¿Quién sabe? Cada semana dice que va a venir, no viene. Teníamos otro invitado de planta llamado Nicolás, pero me peleé con él. Teníamos otro invitado de planta que era Gustavo Martínez. También me peleé con él. Y desafortunadamente la mayoría de los invitados que hemos tenido me he peleado con ellos. Y por eso decidí dejar de tener invitados. Bueno, más bien, o se han ido a trabajar por alguna cosa. Exacto. Por decir, en el caso muy particular del abandonador, está muy ocupado trabajando. A Thor Rock desafortunadamente vive lejísimos. Sí, vive muy lejos. No puede venir tan seguido. Y así, pues básicamente, y también por un tiempo le están invitando a varios escuchas a acompañarme. A José Ángel Kitay, que Ángel también Kitay. Ya entre novia, trabajo. Bueno, sí, desde antes tenía novia, pero su trabajo ahorita lo tiene más absorbido. José Nieto también está mucho en el trabajo. ¿Cómo se llama este chico? Logan Navoa. Él vive lejos de aquí. Vive, ¿cómo se llama? ¿En Tabasco? No, Tabasco. ¿Cómo se llama? Está cerca de aquí, la ciudad, y empieza con T. Texcoco. No. Bueno, es una ciudad que está cerca del DF y empieza con T. Se me olvida el nombre. Toluca. Me encanta cómo pongo atención a las historias de mis amigos. Pero bueno, poco a poco, o me he peleado con ellos. No, ya. O me he peleado con ellos, o desafortunadamente no han podido venir por cuestiones de trabajo, escuela, no, o novia. Entonces, pues, también se vuelve como que muy, muy difícil para mí andar como que reclutando gente. Entonces, lo que he decidido hacer es simple y sencillamente. Cuando estoy aquí en el programa, si se aparece Bernardo, se aparece Bernardo. Si no, pues Lorna y yo tendremos que dominar este programa. Y cuando haga las transmisiones en vivo desde Fantástico, ahí por favor están todos bienvenidos a participar. Porque también otro de los problemas que tenía es que estaba yo teniendo una invitación abierta para cualquiera que quisiera venir, viniera al programa. Y desafortunadamente tuvimos varios malos programas. Gracias a eso, José Ángel, ¿cómo se llama? José Miguel Ángel Alan Marquina nos acompañó una vez y arruinó el programa. Alex Balmori arruinó varios programas también. Y algunos otros compañeros vinieron aquí y pues los programas no fueron tan buenos, al menos yo siento, porque mi acompañante no estaba como que acostumbrado a trabajar en micrófono, porque es algo imponente el micrófono, ¿no? Entonces pues dije, ¿sabes qué? Mejor lo hago yo solo y podemos ir mucho más rápido. No hay debate, pero podemos ir mucho más rápido. Y en verdad, después de escuchar todas las historias que estoy contando acerca de toda la gente con la que me he peleado por debatir conmigo, ¿quieren ver eso al aire? Como que no. Dice, su primera pregunta, la de Edel, es de la serie Spider-Woman, donde se juntan las mujeres araña, obviamente se refiere a Spider-Woman, a Spider-Gwen y Silk. De la actualidad, ¿es recomendable el cómic? No he leído ni un solo número y debería de leerlo, porque aunque no me gusta el cómic de Spider-Gwen, me encanta su traje. Me gusta el personaje, nomás no me gusta su cómic. Me está encantando lo que hicieron con Jessica Drew, alias Spider-Woman. Y tengo algún tipo de curiosidad de ver qué hacen con Silk. Le voy a dar una leída y te traigo la próxima semana mi opinión. Y dos, si alguna vez has dejado de comprar cómic físico por digital, te lo pregunto porque ya no tengo espacio donde poner mis cómics y me gustaría que me dieras tu opinión. Saludos, cómicos. Compañero, he anunciado ya varias veces que ya dejé de comprar cómics. Desde hace como 2 años que estoy diciendo que no compro cómics. El único cómic... No, desde antes, Lorda. Yo creo que desde el 2011 más o menos dejé de comprar cómic. Más o menos del 2000. Y he estado más que nada comprando cómic digital. El único cómic que sigo comprando se llama Miracle Man, porque quiero tener la colección completa en digital y tener la colección completa en impreso. Pero sí, y déjame decirte, compañero Lorna, tú has visto mi casa. Sí. ¿Tengo espacio para más cómics? No. Créeme, entiendo tu dolor, entiendo tu problema, y por eso mismo opté por irme a lo digital, porque ya no hay manera ni posibilidad de tener tantos cómics, a menos que estés listo a básicamente dedicarle 1 o 2 cuartos a tu colección, y yo creo que ya no estoy a la edad para hacer eso. Cuando tenía yo 5 años, 13 años, 15 años, era el momento para que los cómics sean lo más importante de mi vida. Ahora los cómics tienen que compartir con el resto de mi vida. Y la mejor manera que compartan es si es digital, porque los puedo cargar todos en mi iPad. De hecho, fue algo genial. Antes, cada vez que me iba de viaje, Lorna, tenía que cargar con 20, 30 cómics para tener algo que leer. Ahora cargué con un iPad miles de cómics allá adentro. Y si quiero descargar más, puedo descargar más. O sea, no tenía problemas para divertirme, porque tenía mis cómics y si quería bajar alguna serie, descargaba alguna serie. O sea, ¿para qué tenerlo en físico? No logras nada. No te hace más fan. Nomás te hace que tengas menos espacio. A. Escalante Suárez dice, habla sobre el look de los héroes en el trailer de Injustice 2. Ya vi el trailer de Injustice 2 y no me gustó por la simple y sencilla razón de que los trajes están demasiado complicados. No tienen por qué tener armadura en ninguno de sus personajes. El cómic de Injustice me gustó bastante cuando lo estaba escribiendo Tom Taylor. Del momento que Tom Taylor se aleja de este cómic, el cómic cae para mis gustos muchísimo. Lo está escribiendo ahorita Brian Buccellato y el último número que leí lo detesté y por eso ya no puedo seguir leyéndolo más. No me gusta que los superhéroes tengan armaduras. Hay algunos personajes que pueden tener armadura y deben tener armadura, como Batman, porque es un mortal y necesita algo de protección contra las balas. Explíqueme por qué, Dios santo, Superman necesita una armadura o un traje más rígido. ¿Por qué Flash, que se puede mover a la velocidad de la luz, necesita una armadura? Él puede esquivar la bala antes de que llegue a él. Y no solo esquivar la bala, puede esquivar las balas. Ya viste X-Men, ¿cierto? Esa brillante escena con Quicksilver, donde él literalmente está esquivando todo. Quicksilver es más lento que Flash. Entonces, si Quicksilver lo puede hacer, Flash también. Y así como Quicksilver no necesita un traje con armadura, mucho menos Flash. Y en Batman contra Superman tiene una armadura nuestro buen amigo Flash. Y aquí en este ¿cómo se llama? En este videojuego también tiene la armadura. Y también todo le prenden lucecitas. Y digo, es que no, Flash no necesita tantas cosas. Yo estoy muy a favor de que los trajes sean simples, claros y directos, fáciles de entender. Que de una sola mirada entiendas exactamente quién es el personaje. La armadura que más me gusta de Iron Man es la armadura que utilizó en los 70s y 80s, que es la armadura más simple, que es el juguete de Secret Wars viene con esa armadura. Es el traje más simple y es el que siempre debió de usar. Los Cuatro Fantásticos tienen un traje súper simple, es todo azul con el símbolo, con el 4 en el pecho y ya. El traje de Daredevil es totalmente... No el que usa en la serie de televisión, el que usa en los cómics. Es totalmente rojo con la doble D en el pecho. Y ya. El traje de Hombre Araña también es muy simple. Mientras más simple los trajes, mejor. Porque claramente te da a entender quiénes son los personajes. Si nos vamos y nos remitimos a los trajes que salieron en la primera camada de cómics de Image. Los de Wildstorm, perdón, sí, los de Wildcats, los de Stormwatch, los de Cyberforce, ¿qué otro equipo había? Brigade. Si ves esos trajes, Youngblood, los trajes no te dicen absolutamente nada de quién es el personaje, nomás están sobreproducidos, tienen 20,000 cosas encima, pero no te dicen nada. De hecho, me acuerdo que una vez hice una prueba con un grupo de fans de cómics en la Comic Fest, ahí de León. Puse la imagen de Youngblood y dije, ok, vean esta imagen, díganme quién es tal personaje. Nomás con ver los trajes, díganme quién es tal personaje. Y no lo podían decir. Sin embargo, si tú ves una foto de la Liga de la Justicia de América y te digo, ¿quién es Batman? Pues no sé, tal vez el que tenga un murciélago en el pecho. ¿Quién es Linterna Verde? Pues no sé, el que tenga la linterna y esté vestido de verde. ¿Quién es Superman? No sé, tal vez el que tenga la S en su pecho. Los ves, es muy fácil. Ves a los Avengers también. Y ¿quién es Giant Man? Pues no sé, el que está gigantesco. ¿Quién es Iron Man? Pues no sé, el que tiene la armadura. ¿Quién es Capitán América? El que tiene la bandera americana. O sea, es... Los ves y automáticamente su nombre, su traje, su postura, te dice quiénes son. Sí, ahí están ahí, ¿no? Entonces, ves a Hulk. Bueno, ves a la Mole. Pues, ¿quién es la Mole? El que es una Mole. ¿No? Eso es lo que me gusta, y desafortunadamente en los 90 se perdió mucho eso, y lo que están haciendo con el juego de Injustice es sobreproducir un traje que mientras más simple puede decir más. Entiendo que lo hagan para el videojuego, porque en el videojuego mientras más sobreproducido, mientras más rimbombante, mientras más exótico, mejor, pero en el cómic no debería de ser así. Y Quique Reyes Esqueda dice, con los comentarios del conquistador de los mangosos, Sensei Joey. En buenísima onda, nunca vuelvo a decir nada malo de los chicos mangosos, nunca vuelvo a decir nada malo de los otakus, por la simple y sencilla razón de que no tienes idea, Lorna, qué bonito me recibieron en la TNT como Goku. Porque era para que me hicieran preguntas de, a ver, ¿vienes vestido de Goku? ¿Qué es el Kamehameha? ¿O quién es el maestro Roshi? ¿O quién es? Nadie me dijo nada, lo único que me dijeron es, ese es Goku y no tonterías. Y más de una persona me elogió, a pesar de que mi peluca se vea horrible, me elogió mi cosplay, se quiso tomar fotos conmigo, les gustó mi caracterización, a pesar de que se veía clarísimo mi tatuaje de Batman. Se portaron súper lindos todos los chicos otaku, y las chicas también, curiosamente. Y los niños, cuando me veían, no veían a un comiquero vestido de Goku, no, veían a Goku. Y se me hizo muy, muy, muy lindo. Y por eso he prometido mejorar ese cosplay de Goku. Y cada vez que vaya a una convención otaku, utilizaré el de Goku. Y nunca volveré a decir nada malo de ellos. Porque en verdad se portaron súper lindos conmigo. Súper lindos. Todos. Edgar David Fernández Álvarez dice, hola Joey, una pregunta sobre cine. ¿Cuál sería la película considerada como clásica o de culto que simplemente no te gusta? Por ejemplo, la que de plano no me gusta es The Warriors. Un saludo y sigan como hasta ahora. Me encanta The Warriors, es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Es muy divertida, no es una gran joya, pero está bastante, bastante bien hecha. Y me encanta The Warriors. Y pues no sé, una película de culto que a todo el mundo le encante y a mí no. Pues deben de haber varias, nomás no se me ocurre ninguna en este momento. Pero déjame ver, dame unos segunditos. Bueno, una más moderna que es considerada de culto y a todo el mundo le encantó. La de Titanes del Pacífico o Pacific Rim, la aborrecí, me durmió, no me gustó para nada, la detesté. Otra película que es considerada como una gran joya mexicana es esta de, ¿cómo se llama? Amores Perros. Hijo, la detesto, la aborrezco, es asquerosa. Y hablando, mira, exactamente. ¿Por qué me dices así? Ni te han abierto el micrófono, mira, ni está prendido. A ver. ¿Por qué me dices así? ¿Por qué? ¿Por qué te lo mereces, Bernardo? ¿Qué? Te lo mereces. ¿Por? ¿Qué horas de llegar son estas? Sí. Para llegar a esta hora, mejor ni vengas. ¿Perdón? 6 meses, 8, ¿no? Después. Exacto. Yo recuerdo que dijo, nos vemos la próxima semana. 6 meses después, pero llegas. Pero no ha pasado. Es que una disculpa al público asistente. El primer mes y medio de ausencias fue en por mi supervivencia antes de Batman y Superman. El segundo mes fue por lo mismo. Fue brillante, ¿eh? Fue brillante. Yo sí te conozco. Es que, ¿sabes qué? Eres uno de los pocos amigos, y digo esto, amigos entre comillas, porque además de ser comiquero, además de ser el experto de cine, no de este programa, sino del programa de Lorna, además eres como que mitad psicólogo y sabes cómo soy. Sí. Y sabes cuándo evitarme cuando no. Cuando todos los demás, incluidos los escuchas, se hayan ido, yo voy a seguir hablando contigo. Claro, claro, porque tú sabes exactamente cuándo retirarte. Exactamente. Eso me gusta, que lo tengas muy consciente. Y después ha sido una cuestión de trabajo, entonces, que claro. No he podido, y las veces que he podido, fantástico, te he abierto las puertas, entonces pues, sí, ya no me queda tan fácil ir de claro. del norte a la del valle. Qué lástima que no pudiste ir a la transmisión que tuvimos en vivo. Fue bastante divertida. Me gusta que por fin se unieron al nuevo siglo y tienen Periscope, la gente de Fantástico. Entonces... Sí. Y ¿sabes lo que me encantó? De que estaban haciendo una transmisión en vivo ahí en Fantástico. Y pasó algo muy curioso, ¿no? Empezó el programa y había mucha gente, como que muchos haters, ¿no? Muchos trolls. A ver, ¿quién es este naco? ¿Y cómo se atreve él a hablar de cómics? ¿No? Entonces empiezan a venir las preguntas rápidas y furiosas. Y las empiezo a contestar. Afortunadamente fueron preguntas que sí tenía como que... Sabía... las respuestas, pues es que y las tenía como que a la mientras mano. Mientras no sean de literatura rusa y sean de cómics, pues yo creo que todas, exacto. ¿No? Entonces como que empecé a contestar y como que la gente dijo, oye, este sí sabe. Este no es un improvisado como los que invitan en otros programas. Exacto. Entonces me dio mucho gusto que logré cambiarles un poquito su opinión, y después me di la tarea de contestar todas las preguntas que no pude contestar durante. Estuve como de las 10 a las 12 de la noche contestando sin parar, pero lo logré. Y creo que eso hizo que mucha gente como confiara más en mí. Y muchos están pidiendo ya que vuelva a hacer otra transmisión en vivo. Entonces, estoy a punto de hacerlo, pero todavía no tengo tiempo. Ahora, rólenlas en diferentes tiendas. Sí, pues sería genial. A la de Satélite sí voy. A la de Satélite me están... varias personas han dicho... dos personas han dicho que vaya a la de Satélite. Ya, conmigo tres. Y una persona está diciendo que por favor vaya a Querétaro. Ya he ido una vez. Ya he ido una vez y me gustaría regresar. Pero bueno, a ver, ¿qué película de culto o considerada clásica no me gusta? Estoy diciendo de los clásicos modernos. ¿Mexicanas o en general? Mexicanas, modernas. Amores Perros la aborrezco. Y curiosamente no tengo ningún problema con el director, porque he disfrutado algunas de sus otras películas. Babel me encanta. 21 gramos me fascina. Revenant es 21 perfecta. Gramos me pone como muy incómodo. Pero es muy la buena. Situación que, pero es muy buena. Que se va dando. Ay. Pero es muy buena. Y Amores Perros me pasa... No me gusta. No la odio. La odio. Pero no veo la genialidad. No, yo tampoco. Yo la detesto. Y además las actuaciones son pésimas. Pésimas. Es que era el inicio del nuevo cine mexicano. Entonces era entre telenovelesco... Sí, es pésimo. Lo que quedó del cine de ficheras y... Pésimo. Mire la cámara esa ya. No la vea de frente. Estaba viendo... No sé quién hizo esto, pero todos los memes que van flotando por internet. Alguien subió uno en Facebook. Y es un chavo que le escribe al inbox de Televisa. Y dice, hola, ¿qué tal? Quiero actuar en un episodio de La Rosa de Guadalupe. Y Televisa le contesta, bueno, para poder actuar en La Rosa de Guadalupe tienes que ir a estudiar actuación, ser un buen actor para poder trabajar con nosotros. Y el chavo contesta, dígale eso a sus actores, ¿no? No sé si han visto ese meme, pero me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Sí, porque es el problema. Y si tú ves el cine mexicano, el gran problema que tengo es ese. Sí, a lo mejor no le pido el protagónico en la novela Juan Osorio, pero en un unitario como La Rosa de Guadalupe, sí me dan. Yo sé. Ocho líneas. De hecho, ¿sabes ¿no? qué? Me gustaría decir algo. Ahorita que estamos hablando de cine, una amiga, su nombre es Rina Invers, vino, es una cosplayer mexicana. Vino con nosotros hace un ratote a hablar de su tienda, que era un lugar donde podían hacer tu cosplay. Desafortunadamente ya no la tiene. Se llama Cosplayerama. Pero bueno, ella está ahorita trabajando en otras cosas y ayer me invitó a la premiere de una cinta animada japonesa, es un anime japonés, llamada El Niño y la Bestia. Ella y su novio la trajeron de Japón. Fue en Cinemex la función. Es exclusiva de Cinemex. Es exclusiva de Cinemex, solo va a salir en Cinemex. Y me invitó para que yo hablara de ella. No lo había hecho, pero lo voy a hacer ahorita. Y tengo que decir que fui con todos los prejuicios del mundo. No quería ir, nomás fui porque ella me lo pidió. Y me gustó mucho la película. El tráiler se ve muy extraño. Está muy buena la película. ¿Sí? Está muy bonita. La animación es preciosa. La historia es lindísima. La moraleja es muy bonita. Lloramos. Desafortunadamente, sí, va a llegar doblada al español y con ¿cómo se llama? Subtítulos. Yo tengo graves problemas con el doblaje. Uh-huh. El doblaje se nota que le metieron muchísimas ganas. Hicieron lo posible por estar lo más cercano a lo que querían hacer los actores de voz japoneses. Sin embargo, ya es odio hacia el doblaje mío. En ese momento cierro los micrófonos de Joy. Adelante si quieres. No quiero hablar de ese tema. No voy a hablar de ese tema. Voy a hablar de la película. Ok. Ya está abierto. Cero doblaje. No, estamos al aire. Ah, ok. No. Nomás quiero decir, no me gusta el doblaje. Okay. Tengo graves problemas con él. Punto. Sí, por eso. Entonces, no disfruté la película como yo quería disfrutar la película. ¿Ya comprendes? Sí. Como que entendí la historia, entendí lo que estaba pasando, me estaba encantando la animación, me estaba gustando todo lo que estaba viendo, sentí que la historia es muy válida. Pero desafortunadamente ya es como algo que nomás no me gusta. Nomás no me siento cómodo. Es una animación. Entonces imagino que tendrán la pregunta. Oiga, en este mal concepción que tenemos, ¿es para niños? Es para toda todos. La familia. Es para toda la familia. Esa es una. Sí, había un niño. A mi lado estaba su mamá y estaba el niño. Y el niño disfrutó la película. Bien. La gente disfrutó la película. Bien. Los grandes disfrutaron la película. La gente se entusiasmó con la película. Yo me entusiasmé con la película. ¿No? Y es muy linda la película. Es un niño terrícola, un niño de la tierra, que perdió a su mamá, no sabe dónde está su papá, se siente solo, se siente abandonado, odia el mundo entero porque tiene este gran vacío en su corazón, este gran vacío en su alma. Y como estamos, está en el sendero del superhéroe. Exacto. Y estamos hablando de criaturas mitológicas, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un mundo donde están las bestias. El rey de las bestias va a morir y resulta que hay dos que pueden tomar su lugar. Uno que es muy bueno y uno que es muy odiosón, ¿no? Entonces no tiene ningún alumno. Entonces como no tiene ningún alumno es como que el que no posiblemente no va a tomar el lugar del rey de las bestias. Y lo que termina sucediendo es que el niño se vuelve su alumno y se ayudan, ¿no? Como que ambos tienen un vacío en su corazón y juntos se ayudan. Y yo dije, ok, ya sé por dónde va la historia y me logró sorprender. Porque no solo se queda en eso, se meten más cosas. Hay mucho más. Y te juro que hubiera puesto más atención si no hubiera estado doblada. Es exclusiva de Cinemex, se estrena... Sí. Ahorita los estrenos están siendo en jueves o viernes. Unos en jueves, otros en viernes, ¿no? Sí, yo no sé. A mí este fue martes cuando fue como que este estreno. Pero los estrenos ahorita no sé cómo ya, si jueves o viernes. Yo sé que ahorita, por decir, Las Tortugas Niñas salió en jueves. Ajá. Pero creo que las películas pequeñas sí se van hasta el viernes todavía. Sí, todavía. Yo creo que las películas que son lo que les llaman tentpoles, ¿no? Como Deadpool, Batman contra Superman, Suicide Squad. Todo eso sigue siendo jueves. Jueves. Para agarrar un fin de semana largo. Por ejemplo, exacto. Mañana es El Conjuro 2. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la de Amor por Sorpresa creo que sí va hasta el viernes. El Conjuro 2 no, va a salir hasta el viernes. ¿Hasta el viernes? Sí, el estreno oficial es junio 10. Tal vez haya un estreno de medianoche, pero en verdad no creo que nadie se atreva a medianoche a ver El Conjuro 2. Al menos yo no me atrevería. ¿Cómo no? ¿Espantan más? Yo la pura verdad sí paso. En verdad no ¿No sería... te espanten o crees que está mala? Ah, yo vi la primera película y me gustó, pero yo desafortunadamente no puedo ver cine de terror. Porque si voy solo, ¿cómo se llama? ¿Te estresas? Me estreso y no puedo dormir. ¿A quién abrazar? Exacto. O sea, es una solicitud para que por favor alguna chica vaya conmigo. Acompañe el fin de semana a ver El Conjuro 2, ¿no? Para que cuando grite tenga alguien a quien abrazar. No, ¿sabes qué? A la pared. No, déjame decir una cosa. Una de las cosas más terribles que me sucedió, estaba comentando que fui a Disney. Y me subí a todas las montañas rusas. Nunca me había subido a las montañas rusas antes. Le tengo mucho pánico y pavor a las montañas rusas, pero me subí a todas. Y llegó un momento en donde... Esos son nombres y no pedazos. Las filas eran tan largas que puedes ir a una cosa que se llama la fila del single rider. Sí. El single rider es cuando vas sin compañía. Sí, para los que... Es en el único lugar donde... ¿Y quién viene solo? Yo. Sí, exacto. Porque puedes pasar antes, ¿no? Porque entonces, si tienes a un grupo de tres, te metes con ese grupo de tres porque en el carrito van cuatro. Sí, siempre, y además siempre hay un lugar. Sí. Ay, pues es que nadie se quiere sentar ahí, ¿no? Pues bueno, yo fui en la fila de Single Riders, la primera montaña rusa que fuimos. Y era un carrito de cuatro. Y eran tres niñas de fácil 14 años, las cuatro. Y dije yo, Dios mío, voy a gritar como nena enfrente de estas niñas. Se va a perder el sonido. Yo le dije a la que estaba junto a mí, le dije, si me oyes gritar o me veo muy estresado o cierro los ojos o lo que sea, no te preocupes, le tengo miedo a las olas. Cántame una canción. Fue el momento más triste de mi vida. Digo, ¿cómo le estoy diciendo a una niña que tengo miedo? No. Pero bueno. Yo no le tengo miedo a las montañas rusas, le tengo una... ¿Respeto? Un respeto porque además me mareo. Sí, no, yo, entonces, yo hay les tengo pánico. Hay algunas en las que, por ejemplo, en las que me amarran, me siento muy seguro. Pero otras cosas tan inseguras como la rueda de la fortuna, en la que, según yo, si quieres brincas. Así de... ¿Cómo dejan subir niños solos? Perdón. No. Yo en verdad les tengo pánico y pavor y mucho respeto. Pero bueno, afortunadamente les perdí todo el miedo y me pude meter a todas. Pero bueno, vamos a ver. Entonces te doy la opción. Dios mío. No tenemos nada hasta este momento en el Soho Chat, que eso siempre es bueno. Tenemos a 19 preguntas, por lo que veo aquí en la página en el Twitter. ¿Nos vamos por el Twitter? Twitter, sí. ¿Nos vamos o nos vamos por la página de Facebook? No, Twitter. Bueno, vamos a ver. Son más concretas. Pues eso sí. Siempre terminan siendo un poquito más concretas. En la página divagan. Marco Rodrigo, JM, me dice: Maestro Joey, ¿esto existió o es un fake? ¿Nos cuentas de ese número? ¿Cómo? Es el clásico Superman versus Muhammad Ali. Que en paz descanse. No Superman, obviamente. Muhammad Ali acaba de morir. Acaba de fallecer. Y en verdad fue muy triste su vida, sus últimos años de vida, porque era uno de los grandes campeones del box, uno de los mejores peleadores del mundo, y desafortunadamente peleó una vez demasiadas veces. Se súper golpeó la cabeza y ya al final no podía unir dos palabras para hacer una frase. Es entre 25 y 30 años con ese problema, que es básicamente le golpearon tantas veces en la cabeza que le empezó a causar un tipo de problemas cerebrales. Una como concusión tremenda. Para que se den una idea, si pueden ver la última película de Will Smith, que habla sobre las conmociones cerebrales en jugadores de americano, pero que es aplicable a todas. Sí. Para que se vayan dando cuenta de que no somos una especie que esté hecha para dar topes, ¿no?, con la cabeza. Uh-huh. Y Mohamed Ali fueron como 30 años de... Y la cosa es que los de fútbol americano tienen cascos. Pero de todas maneras, el ejemplo... Aquí no hay cascos. En la película de Will Smith es el ejemplo del frasco, de este es tu cerebro y lo agitas y... Agítalo dos veces. Pues bueno, básicamente este cómic es real. Es real y es horrible. No es horrible, obedece a su época. Así, en los años 70, viene una raza alienígena a la Tierra. Retan a los terrícolas a que su campeón se enfrente contra el campeón de ellos. Y obviamente la Tierra propone dos campeones, Superman y Muhammad Ali. Y es así como que si tienes a Superman. Pero como que primero es así, su campeón, entonces Muhammad Ali dice, obvio, yo. Sí, exacto. Y luego Superman, perdón, pero... Entonces Superman dice, pero tú no eres humano. Y Superman y Muhammad Ali se tienen que pelear para ver quién tiene el honor. Eliminatoria para ver quién va a perder con el Ali. Es muy estúpido el cómic. Lo escribe Denny O'Neill y Neil Adams, la leyenda viviente llamada Neil Adams, es el que lo dibuja. No, pero, y en verdad... Pero ¿sabes por qué? Como tú dices, obedece a su época, pero no es buen cómic. Es esa parte de no queremos hacer quedar mal a ninguno de los dos, entonces es un... Tú primero, Superman. No, tú primero, Muhammad Ali. Tú primero. Entonces todo el cómic tiene ese halo de... Como falso respeto. Sí, no. Tan gachito, ¿no? No fue para mí. Está no bien dibujado. El dibujo es muy bonito. Precioso. Pero la historia sí se tiene que ubicar en un punto... No. No es para mí. Es para el anecdotario nada más. A ver, Juan Pablo Sopa. La portada, todos los rostros son... Reales. Son reales. Ese es como el... Excepto, ¿sabes quién? ¿Cuál? John Wayne. John Wayne se rehusó a que utilizaran su rostro. No le gustaba salir. Entonces, si tú ves esa portada y ves a John Wayne con bigote, es porque no quería redibujar la portada y nomás le puso un bigote Neil Adams. Juan Pablo Sopa dice, ya lista mis preguntas súper originales. ¿Cuáles son las mejores historias de Batman? Carita sonriente. Estaba jugando. Sí, está Juan Pablo Sopa dice, tu opinión sobre... Qué bueno que él sí escucha el programa. Tu opinión sobre Kingdom Come. Me gusta Kingdom Come. Me gusta el arte de Kingdom Come. Me gusta la idea de que en este futuro... Los héroes están tan fuera de control porque no tienen a Superman, han perdido a Superman. Que necesitan un adulto responsable. Uh-huh. Y básicamente lo que termina pasando es que todos estos héroes se vuelven casi casi criminales y destruyen la ciudad cada vez que pueden. Muy parecido a lo que ocurre en Man of Steel. No más que esto no es accidentalmente, sino lo hacen a propósito, porque son personajes sin moral, son personajes sin un líder, son personajes sin sin una guía. Y obviamente a este mundo regresa Superman y los pone otra vez a pone la orden otra vez, pero a Superman no le gusta cómo pone la orden. Y viene este gran enfrentamiento entre todos los héroes, donde también está involucrado la Mujer Maravilla y también sí, porque al principio como que Marvel impone, no guía. Bueno, lo que pasa es que Superman ya perdió mucho el camino. Ajá. Y tiene a su lado a la Mujer Maravilla, que ella es mucho de me sigues porque soy la princesa o me sigues porque soy la reina, no porque tengo la razón. Y Batman siempre cree en el libre albedrío y sabe que si impones terminas creando más ¿cómo se llama? Más problemas. Y no te respetan, hasta te temen. Y cuando crean la gran prisión para todos los superhéroes, Batman dice que es una locura. El Gulag va a crear más problemas que resolver. Qué buena es Kingdom Come. Es muy buena Kingdom Come, pero desafortunadamente siento que al final todo se vuelve muy simple y todo se resuelve con algunos golpes. Necesitaba otro número, ¿no? Necesitaba que quedara clarísimo lo que pasa al final, porque creo que mucha gente se queda solo con la gran batalla del final, con el gran enfrentamiento de Superman contra Captain Marvel, y se olvida que en algún momento la Tierra pierde total fe en sus superhéroes, que está a punto de matarlos, y la única razón por la que se logran salvar es porque se da su vida el más puro de ellos. Tiene que morir el más puro, tiene que morir el más inocente, que en este caso es Captain Marvel, para darle una oportunidad a los seres humanos y a los superhumanos a unirse. Y por eso se desenmascaran todos los superhumanos, porque ya no van a trabajar con la humanidad como héroes por encima de ellos, sino como héroes mezclados entre ellos. Por eso es que creo que Batman ya se vuelve en un doctor. Entonces, en vez de estar rompiendo huesos, está sanando huesos. ¿Quién es el Linterna Verde? Alan Scott. Tiene un sitio en el Consejo de la ONU. Exacto, exacto. Es muy bonito, muy bonito. Como que le faltó otro, debe ser un número más largo. Le faltó profundidad, que es algo que tiene demasiada profundidad Marvel, y entonces te pierdes en toda la profundidad de Marvel y te olvidas de que también tienes que divertir. Yo por eso, de esa camada que salieron seguidito, Marvel's, en Kingdom Come y JSA The Golden Age, me gusta más The Golden Age, porque tiene un excelente arte, una excelente historia, una excelente moraleja, un excelente final, y lo más curioso es que nadie la ha leído y nadie le interesa leerla. Gino de la Cruz dice, saludos. ¿Qué te pareció la película de las Tortugas Ninja 1? Y si ya viste la 2, ¿qué tan mala es? Comenté que la Tortugas Ninja 1 me hizo dormir, es muy mala. Y la 2 que acaba de salir, me divirtió. Es que es un capítulo de la caricatura. ¿Viste el doblaje? ¿Alguien se atrevió a ver el doblaje? No. ¿Qué onda con eso? Yo necesito que un valiente... Necesito que un valiente me diga qué onda. Tengo que hablar acerca de eso. Por favor. No, es que sí es importante. Los profesionales del doblaje están en contra de ese doblaje. Es que está cañón. Uh-huh. Porque yo sé que la gente que hace doblaje debe de estudiar doblaje. Estudian actuación y después ya se dedican al doblaje. Pero estamos seguros que no deben de nomás, no deben de nomás tener o ser famosos en YouTube. No. Deben de tener algo de estudio. Escuela. En el mejor de los casos. Uh-huh. Y hay dos chicos que no conozco, nunca he visto más que la gente me comenta de ellos. Y vi que los pósters de la película de las Tortugas Ninjas están anunciándolos más a ellos que a las personas que hacen a los dos villanos, que son personajes secundarios, y no están anunciando a los dos villanos grandes, que son Krang y Shredder, ni tampoco están anunciando a los seis héroes o siete héroes, que sería Casey Jones, April O'Neil, las cuatro tortugas ninjas y Splinter. Ninguno de ellos están siendo anunciados como es la voz de, ¿no? Aquí está la voz de Leonardo, aquí está la voz de Michelangelo. No. Están anunciando la voz de Bebop y de Rocksteady, que son esos dos chicos que son youtubers. ¿Alguien se atrevió a verla? No. Incluso dentro del medio del doblaje, obviamente, pues no. Menos. Es que alguien... yo necesito un valiente que lo haga, porque yo no lo voy a hacer. No, yo tampoco. Yo creo que no es necesario hacerlo. Sí, ¿qué tal si son buenísimos? ¿Qué tal si lo que no hemos tenido en el medio son youtubers? Bueno, la distribuidora en la función de prensa fue la versión subtitulada. Porque les dio miedo la reacción. Porque por ahí andaban. Si es doblada, nos salimos todos. ¿Neta? Ajá, alguien andaba corriendo eso. Entonces. No, y mira, yo realmente no lo he visto. Hay gente muy profesional. Por ejemplo, hay una chica que se llama Cristina Hernández. Ajá. Que ella fue la que hizo la voz en español para los niños, obviamente, de la película Intensamente. Que no sé tú, Bernardo, es perfecta. Sí. Yo solo la vi en inglés y me encantó. Ah, claro. Y ella es una actriz que tiene muchísimos años, pero muchísimos años, haciendo doblaje. Uh-huh. Entonces, ¿cómo comparar a una Cristina Hernández, que se ha dedicado ahora sí que en cuerpo y alma, a estas chavos, ¿no? Por eso es que necesito que alguien la vea y que me diga. A ver, estoy seguro que alguien que nos está escuchando en este momento la fue a ver. Te lo puedo firmar. Porque recuerda que... Que no me vuelvan a hablar. Ay, no, te voy a decir una cosa. Recuerda lo más importante. La flojera de leer es lo que predomina a todo el pueblo mexicano. No. Y la razón por la que el doblaje ha crecido tanto en algunas películas es por eso. No por la necesidad de que los niños la vean, sino por la flojera de los adultos de leer los títulos. Aunque lo dicen las distribuidoras. Claro, no, yo estuve en el cine. Cada vez los cines les piden más doblaje de películas live action para adultos. Yo he visto, hay un cine de Cinépolis, que es el de Bucareli. No importa qué película sea. Todas están en español. Todas tienen que estar dobladas. Me imagino porque donde se encuentra ese cine, la gente que acude a ese cine prefiere ver las películas dobladas. Esta gobernación. Ay, Dios. Pues no sé, puede ser, ¿no? Entonces, alguien que asistió a las Tortugas Ninja, que me diga. No es una cuestión del es que estudio de las distribuidoras. Es una cuestión de que la gente lo está pidiendo. Yo recuerdo cuando salió la película de la Superagente 86. Sí. El cuate que hizo la voz. El Tata. Que hizo la voz de la serie de televisión. Lo llamaron. Sí. Creo que fue su último trabajo antes de morir, ¿no? Fue Don Gato, ¿no? Ajá. Fue Don Gato. Ah, bueno. Paz, descanse. Uh-huh. Pero ya murió. Sí. Podemos hablar mal del día. Él hizo el doblaje del Superagente 86. Obviamente yo no la vi porque yo quería ver la versión original. En idioma original. Pero yo recuerdo que estaba yo formado para comprar mi boleto. Y un chavo estaba con su novia. Le dijo, mi amor, mejor vamos a ver la versión doblada, porque la hace el Tata. Él hizo la voz original. Entonces digo yo, ah, bueno, ahí sí lo entiendo, que haya gente que tenga esta curiosidad. Claro. Pero quiero ver una nostalgia. Quiero ver quién tuvo la curiosidad de ver esta película doblada con los chicos youtubers. Es que alguien lo tuvo que hacer. Alguien, te juro que lo tuvo que hacer. Y me encantaría saber si lo hicieron muy bien. Este fin de semana que sube en el cine, sí. Todas las salas, todas eran Tortugas Ninja. Y todas estaban en español. O sea, yo así de Dios mío, ¿no? Quería ver X-Men porque estuve yendo varias veces al cine. Estaba ocupada. Y nunca alcancé X-Men, nunca. La viste en idioma original. La tuve que ver a las 12 del día, creo, en sábado. Wow. Porque no había boletos para otro. Pero vale la pena. O para otro, entonces ya, a las 12 del día ya la vi. Todos los demás horarios, Tortugas Ninja en español. Bernardo y yo fuimos a la función de prensa. Uh-huh. De que Fox, muchas gracias a Fox por invitarnos. Y no sacarnos. Como algunas personas que decidieron. Pero curioso fue, Bernardo y yo tenemos muy pocas veces donde hemos estado en total, ¿cómo se llama? Acuerdo. Y cuando pasa eso, tiemblen, ¿eh? Sí, y salimos de X-Men, los dos estábamos elogiando la película. Sí. A mí me encantó la película. Yo es obviamente brillante. No entendí la escena. Te la voy a explicar ahorita. Yo así como... Para eso estoy. ¿Verdad? No, tampoco lo entendí. Tengo que decir algo que a lo mejor a los fans me se van a enojar o les va a dar risa. No importa. Pero la escena... Apocalypse. La escena de Wolverine me dio muchísima risa. Lorna, tú y yo hemos seguido la carrera de Hugh Jackman. Claro. Tú porque estás enamorada de él y yo porque quiero tener su cuerpo. Sí. No físicamente tener su cuerpo. Yo quiero... No quiero poseer. Ser como él. Una disculpa, señor. No quiero poseer su cuerpo. Quiero tener el cuerpo que él mantiene. Me rompió el corazón que ya está gordo, Lorna. Es que, ¿qué le pasó? Se dejó ir. Ya ni se ve apuesto. Antes era un galanazo el tipo. Es que, ¿qué se ve pasó? Cansado. Se ve cansado. Su esposa ya le chupó toda su energía, aparentemente. Sus piernas se veían mal. O sea, ¿sí? no le pusieron el microcansolcillo. Le pusieron un pantalón medio extraño que hacía que sus piernas se vieran raras. ¿Qué edad tiene? Ya está 47. 47. Ya no es lo mismo. Está panzón. Okay. Está marcado aún, pero está panzón. Sí. El músculo ya no es lo que era. Ya no está todo venoso como antes. Ajá, y se ve feo. ¿Qué le pasó? No sé. Y aparte, ¿cómo se sale corriendo? Sí, se ve mal. Lorna, ¿te acuerdas de esta película de Real Steel? Sí. En Real Steel creo que no se quita la camisa ni una sola vez. No. Pero siempre anda con camisa. Se ve muy bien. Siempre anda con camisas de manga corta. Y hay una escena al final que la película es súper galanazo. Sí, se ve muy bien. La película es buenísima, se llama Titanes de Acero, la película en español. La fui ahorita, a ver. Ahorita va a hablar Rey David porque no le gustó. Me encanta esa película. Llama Rey David. Pero hay una escena donde está el que estás, el robot está imitando los movimientos de Hugh Jackman. Y uh-huh. Hugh Jackman está golpeando. Ah, cierto, cierto. Cierto. Y cada vez que tiene los brazos en forma de defensa, se le ve el bíceps. Y el bíceps está enorme. Y él se ve increíble, se ve delgado, se ve uh-huh. fornido, se ve increíble en esa película. Y no fue hace mucho. O sea, no tiene mucho. Days of Future Past fue hace 2 años. En Days of Future Past te veía el tipo increíble. Yo recuerdo, tú estabas conmigo. Ah, claro. En la sala del cine cuando él aparece desnudo en su escena de desnudo. Me tapé los ojos. Todas las mujeres y algunos hombres gritan ¡woo! Sí, ¿qué le pasó? Es que de verdad, o sea, de verdad, no me reí en el cine porque a lo mejor la gente me ahorcaba, ¿no? Pero terminando la función, o sea, fue así de, ¿viste eso? Sí lo vi, ja, ja, ja, ja, ¿no? Sí, se ve muy mal, hasta la peluca se ve mal. Sí, se ve mal, lo curioso, peluca de koala, ¿no? De Wolverine. Pero curiosamente, me encantó James McAvoy, el profesor X en C, ¿te la crees? Sí. Y ha mencionado una vez, una de las cosas que más me gusta es cuando Apocalipsis está, le pide que él hable por él. Ah, sí. Y al final le dice a Apocalipsis, todos los fuertes deben de levantarse y pelear y matar a los débiles. Y el profesor X lo que dice, todos los fuertes defiendan a los débiles. Ajá. Y yo, sí, ese es el profesor X. No importa que no pueda caminar y esté tirado, no importa. Es el profesor X. Ese momento me encantó. Sí, a mí es maravilloso. Y obviamente amé a Michael Fassbender. Michael Fassbender, es cuando la muerte de su hija. Ay, sí, no. Te rompe el corazón. Sí. Y qué bien actuado está. Cómo mata a todos. Que la hija tenga poderes para controlar a las aves. De hecho, te iba a preguntar si había alguna historia de Nina. No. Sí tuvo una hija, Anya. Ajá. Estoy en lo correcto. Pero no tenía poderes. Los hijos que tienen poderes de él son Quicksilver y Scarlet Witch. Ok. Pero es divina. Y sí hay una historia donde su familia es atacada por el pueblo por desconfianza. No muere la esposa, muere la hija, la esposa embarazada huye después de que Magneto mata a todos. De hecho, es una escena muy bonita. Cuando Magneto va a matar a todos sus compañeros de trabajo y le dice a Apocalipsis, no trate de salvarle la vida a estos hombres, todos van a morir. Y dice Apocalipsis, no los quiero salvar la vida y los mata a todos. Qué buena película. Digo, lo único malo para mis gustos es que el maquillaje de Oscar, de Oscar es horrible. Pero la película es divina. Y ahora te voy a contar el final. Ok. Sí, porque no entendí nada. Hay dos cosas que tienes que recordar. Dos cosas. Spoilers. Ya la vieron todo, ¿verdad? Ya hasta guías. Hay un villano que se llama Mr. Sinister en los cómics. Pálido, que se pinta los labios de negro y... Te mando ahorita las imágenes. Pero resulta que él es un experto en clonación. ¿Ok? Y su nombre real es... Nathaniel X. Te recordarás que es los... Es victoriano de la época de... Es victoriano. Donde nos empezamos a dar cuenta de la genética. Exacto. Oh. Y es compañero de Darwin. Y de hecho, Apocalipsis se une a él. Le da todo lo que necesita para crear clones de verdad y para cambiar y modificar su cuerpo. ¿Ok? Él tiene estos laboratorios que son Essex Labs. Recordarás que una prueba de sangre de Wolverine llamado Weapon X es llevada a los laboratorios Essex, nombrados por Nathaniel Essex alias Mr. Sinister. Entonces, uno de los posibles villanos es Nathaniel Essex alias Mr. Sinister, que crea clones. ¿Ok? En los cómics han habido clones de Wolverine. Pero el único que ha sobrevivido es... La chica, X-23. Cada vez que querían clonar un cuerpo masculino de Wolverine, no funcionaba. Pero cambian los cromosomas y logran crear X-23. ¿Por qué 23? Porque habían hecho 22 experimentos fallidos. Bueno, de hecho, todos los embriones primero son niñas. Bueno... Entonces, más bien lo dejamos así, dejamos de ser. Ajá, exacto. Evitan que entre el cromosoma X. Entonces, lo que termina sucediendo es, hicieron 22 experimentos fallidos de hombres Wolverine. Todos mueren. El experimento número 23, que evitan que entre el cromosoma X, sale una niña, y es una niña que tiene todos los poderes de Wolverine. ¿Ok? La diferencia es... Pero más curvilínea. Mucho más curvilínea. Tiene dos garras en la mano, en cada mano. Y una garra en el pie. Lo que significa que si te patea en las joyas familiares... Ya valiste. Ya valiste. Que es mucho mejor idea que el silbato que están repartiendo. Entonces tú recordarás que cuando se abre el maletín hay varios varios tubos de ensayo. Varios de tubos de tubos que pueden ser todos y nada. Exacto, pueden ser diferentes pruebas de sangre de diferentes personas o puede ser nada. Uh-huh. No, bueno, no te da el plus de que podemos usar a cualquier personaje de... Exacto, porque hay uno que es verde, entonces ¿quién tendrá sangre verde? Pero cuando toman la sangre de Wolverine, que es Weapon X, sabes que van a clonar a Wolverine. Uh-huh. Entonces sabemos que viene un villano, sabemos que viene un laboratorio de clonación y sabemos que viene un posible clon de Wolverine siendo X-23. En los cómics, X-23 es igual o hasta más salvaje que Wolverine, porque fue entrenada para hacer una arma sin tener a Jean Grey que la ayudara. Viene la película de Deadpool 2, que creo que no la has visto. No la he visto porque me dijeron que no va a ser como de mi agrado. No creo que te guste. Uh-huh. Pero en la segunda parte van a presentar un personaje llamado Cable. Cable es el líder de un grupo llamado X-Force. Así como los X-Men serían los superhéroes, X-Force serían los comandos. Uh-huh. Unos entran para resolver el problema y ayudar a la gente, otros entran para matar a todo lo que se enfrenta. Okay. ¿Okay? Y X-Force se encarga de ellos porque es un grupo paramilitar. Uh-huh. Guiados por Cable. ¿Quién es miembro de este equipo? X-23. Entonces te da una idea de que presentan a X-23 acá, la meten en X-Force, al igual que Deadpool, a Psylocke, recordarás, si ubicas a Psylocke, la chica que está muy, muy, muy sexy, Olivia Moon, en la película, ella no se vuelve parte de los Hombres X. Para que vean que el cosplay deja. Pero, obviamente, ella estaría perfecta para ser parte de X-Force, uh-huh, porque es un personaje mucho más violento. Porque además le vas a ir dando salida a Hugh Jackman por edad. Entonces, pero necesitas... Mire, aquí está el Wolverine que usted estaba esperando. En lo que vemos qué va a suceder con Wolverine, obviamente tenemos la opción de X-23. Y lo que más me gustó de esta película es que solo hay una pequeña escena con Hugh Jackman y pueden dejar que el resto de los Hombres X brillen. Uh-huh. Brilla Michael Fassbender, brilla James McAvoy. Amé a Cyclops, lo amé. Uh-huh. Y viene la versión extendida donde van a tener más escenas Cyclops. Y amé a Jean Grey. Y cuando Jean Grey se vuelve Fénix... Ay, me fascinó. Qué bonito. Y fíjate que también me gustó mucho Tormenta me encantó. Y hace muy poco. Me encanta. Pero lo poco que hace, uh-huh, y por primera vez se ve bien. Sí, porque Holly Berry, por hermosa que sea, como que ahí como que el blanco no iba con ella. Exacto, pero con esta chica le quedó genial. Los superhéroes no le quedan. Ella le quedan personajes mucho más dramáticos. O sea, uh-huh, si tú ves la película donde sale con James Bond, que es el personaje Jinx. Se ve súper sexy. Pero no le queda el personaje de superacción. Pero si la ves en Monsters Ball... Bueno, es diferente, sí. Creo que le quedan muy bien los papeles dramáticos. Los papeles de superhéroe nomás no le quedan. Pero esta chica, Alexander Shipp, cuando la ves, antes de que tiene el pelo blanco, se ve bien. ¿Sí? Cuando ella empieza a hablar, se la crees. Uh-huh. Cuando se vuelve Tormenta y se vuelve con el pelo blanco, se la crees. Tiene una super actitud la chava, ¿eh? Y cuando al final ella se vuelve parte de los Hombres X por seguir a Mystique, uh-huh, se la crees. Y también Mystique me encantó. Yo sé que todo el mundo tiene 20.000 problemas con que no está ahí azul. Ajá. Pero, hey, es Jennifer Lawrence. Como no es el tono de azul que querían, bueno, lo sentimos. Pero está bien. Pues, y lo padre de... Si Jennifer Lawrence deja de estar ahí, lo único que tienen que decir es que Mystique tomó otro rostro. Y claro. Pero ya ves lo que andan diciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Que igual van con una película de ella. Pues es que yo creo que Fox está viendo lento. Lo que hizo Marvel fue brillante. Y lo que siguen haciendo Marvel es brillante. Ah, sí, claro. Malas películas, buenas películas, no importa. Están sacando películas. Uh-huh. Y están creando una franquicia enorme. Y le están dando películas a personajes que jamás te imaginaste que te iban a gustar como en películas. Y tan mala como fue Civil War. O que nunca... Black Panther fue genial, la viste, ¿no? Sí, claro. Black Panther fue genial. Uh-huh. Me encantó Black Panther. O sea, porque que tengas una película de Doctor Strange en puerta, es así. Hace 15 años. Sí, claro. Según yo era el personaje 50 en esa lista de... ¿Y quién va a tener su película? O sea, esa no la dábamos. No, y curiosamente en los años 70 tuvo una película directo a televisión malísima. ¿En serio? Malísima. Sí, de seguro está en Netflix. Malísima. Los efectos especiales, bueno, dan pena ajena. Ay, como Doctor Who en sus primeras temporadas. Pero ¿sabes qué? Pero lo que tenía Doctor Who, uh-huh, era una excelente actuación. Ah, lo bueno. Que ellos te convencían de que los efectos especiales estaban bien. Y las historias eran tan buenas que se te olvidaba si sí, el efecto era bueno o malo. No te he traído los viejitos. Los de los 60. Por favor, recuérdame la próxima semana, mándame un mensaje. Ahí los tengo en mi casa, te los voy a traer. Porque tienes que ver los episodios de Tom Baker. La única razón por la que esos episodios funcionan es por la actuación. O sea, Sarah Jane, que es genial ese personaje, apareció con el décimo doctor, es genial ese personaje, es brillante la actriz y se la crees. Y Tom Baker, bueno, es encantador. Es Hugh Jackman antes de que existiera Hugh Jackman. Literal. Es encantador, te la crees totalmente. Que también el décimo doctor también lo tenía, que es muy encantador. ¿Cómo sí. se llama ese chico? David Tennant. Es muy encantador, sí. que es lo que le ayuda como villano en Jessica Jones. Que es encantador. Sí, me encantó como villano. Sí, qué lástima que, perdón, el spoiler, lo mataron al final. Ajá. Ah, yo creo que ya también lo vieron, ¿no? Pero bueno, Lorna, nos vamos a este corte musical, por favor. Claro, ¿la vas a dedicar? Sí, a mi sobrina, porque me encantaba cuando la escuchaba cantar. Esta canción la detesto, se me hace la canción más estúpida del mundo. ¿Cuál? Pero Stressed Out. Pero cada vez que mi sobrina la cantaba, me da una risa. Porque, no, escuchen la canción e imagínense a una niña de 3 años cantándola que no sabe inglés. Entonces nos vamos a esta canción, regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Mania, donde trataremos de resolver todas y cada una de sus dudas antes de que el programa termine. The day I held aloft my sword and said, for the honor of Grayskull. Stay. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés y este es el final de Comic Manía. Ya nos estamos acercando al final de Comic Manía. Lo siento mucho. No importa qué tanto nos estemos divirtiendo, eventualmente tenemos que todo tiene que llegar a su fin. Después de como de 6 meses que nos den una hora más. ¿Qué sigue? Córtenlo. De hecho, tú no estabas aquí, pero Lorne y yo queríamos cortarle una hora a este programa. Y no fue posible. No ha sido posible. Hay que hacerlo más noche, si me da tiempo. No empieces a dictar. Nadie te quiere aquí. Nadie te quiere aquí. De 7 a 10. Sí llego. Pero es que estás haciendo que nosotros cambiemos algo. No te queremos aquí, Fernando. No, pero ¿cómo no? Por eso hay que hacerlo más temprano, Lorna. A las 5 vamos a empezar. Tengo mensajes que dicen, oye, no has ido a Comic Manía. Claro. ¿Ya te peleaste con Joy? Bueno, ya sé. Esa era la pregunta malsana. O sea, no tanto de, ay, te extrañamos. ¿Ya te peleaste con Joy? Ya sé, Bernardo. De 10 a 12 del día. De 10 a 12 del día. No, si usted nunca va a venir. No, pues no. Gina de la Cruz dice, leí Future Quest y no se me hizo malo, pero veo que te gustó mucho. Es que no conozco los personajes, podrías hablar de ellos. Exactamente, ese es el problema. Muchas personas sí crecieron con las caricaturas de Hanna-Barbera. Y muchas es que es personas para no. Locos. Yo vi las caricaturas de Hanna-Barbera y me encantaron. Y me encantaron. Los, ¿cómo se llama? Los Herculoides. El Galaxia. Johnny Quest. En la primera y en la segunda. Por favor, tengo que decirlo y tengo que decirlo bien. Lorna, por favor, ten cuidado con los audífonos. Birdman. Me encantaba. Pero la de Hanna-Barbera, no la de. No. La de Iñárritu está bien. Pero no es la gloriosa. No es la gloriosa película que todo el mundo cree. Con su fiel amigo Vengador. Exacto. Me encantó el cómic porque agarró todas estas caricaturas o todos esos personajes de caricaturas que eran tan simples, tan sin sentido, y los complicó, los complejizó y les dio sentido. O sea, lo que sucede con Space Phantom me encantó, que es un personaje que llegó un momento a volverse una burla. En ¿cómo se llama? Cartoon Network. Tenía un talk show Exacto. Lo que hace con Birdman fue genial. Después de que también fue una burla en Cartoon Network o en ¿cómo se llama? Adult Swim, que se vuelve Harvey Birdman, Attorney at Law, que lo hacen como un abogado chistoso. Que digo, es buenísima la caricatura, pero agarran el personaje y lo destrozan. Johnny Quest, que tuvo una caricatura horrenda, que fue digital. Para Cartoon Network, ¿te acuerdas? Que por un tiempo estaban experimentando con caricaturas digitales. Sí, ya la recuerdo. Horripilante. Y fue muy bonito ver a esos grandes personajes de mi infancia, verlos ahorita en un cómic de Jeff Parker y con el chico que se llama Doc Shiner, que es el dibujante, tratados con respeto, con amor y dándole una lógica a todos y cada uno de los personajes. Me encantó el cómic y digo, claro, no creo que sea para todo el mundo. Pero sin duda, si tú creciste con esos personajes... ¿Tengo la duda, es miniserie o...? Va a ser serie continua. ¿Serie continua? Sí. Ay, qué difícil. ¿Hasta cuánto aguante? Ajá. Porque tú... todo bueno, lo estás haciendo... bueno, quién sabe. Si cuentan una así como el primer arco, es sí, conózcanlo a todos y después se va por... Yo creo que lo que están haciendo ahorita es conocerlos a todos. Ajá. Y por eso los presentaron tan rápido. Y yo creo que después, poquito a poquito, van a ir hablando de cada uno de ellos. Pues con el fantasma del espacio. Sería genial. Con los Herculoides. Sería genial. O sea, realmente sí está muy padre. Porque yo no le tenía fe a esa hasta que leí tu comentario. Porque yo sí tenía ese... Yo sí los veía, las caricaturas de Hanna-Barbera. ¿Ya lo leíste? No, todavía no. Léelo, por favor, y dime qué opinas. A mí me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Eso era... Lo que yo dibujaba de niño eran los Herculoides. Y la cosa es que en ningún momento... Le falta el respeto por decirle a Johnny Quest. Johnny Quest está actuando igualito que actuaba en la serie. Sí. Y Haji también. ¿Cómo se llamaba el perro? Bandido. Bandit. Porque tenía un antifaz. Ajá. Jerry Darko dice... pero me encantaría hablar de todos ellos, pero se está a punto de acabar el programa. Pero básicamente tengo que decir... No le tenían mucha... ¿cómo se llama? No tenían mucho peso en sus propias caricaturas. Birdman, literalmente, era un agente secreto con superpoderes. Que le hablaba ¿cómo se llama su jefe? Era Halcón 7. Le hablaba Halcón 7 y le decía, tienes una misión, y se iba a resolver su misión. No, y que además las misiones siempre eran así en despoblado, sí. en montañas. Era así. Oiga, creo que los villanos y Superman pelean así en las rocallosas y el mundo aparte. Exacto. Los Herculoides obviamente eran una familia de humanos que caen en un mundo. Y son viajeros espaciales que caen en un mundo y tienen que conquistar este mundo salvaje, ¿no? Básicamente son los Herculoides. Entonces, pues no tenían así como que mucho, mucho peso, no tenían mucha historia, pero estaba muy bonito, los dibujos eran preciosos. Y llamaba la atención, por decir, desde el trío Galaxia también, o sea, no, nunca te explico. Vaporel, Titania. Sí, era Vaporman, ¿qué es este? Era Vaporel, Meteorito. Meteoro, ¿no? No, Meteorito. Y Gravitania. Gravitania sí. Era Gravity Girl. Ella podía controlar la gravedad. Vaporel o Vaporman se convertía en vapor. Y Meteor Man o Meteorito. Meteorito. En el pecho todos tenían un, sí. Uno, dos, tres. Sí, sí, era, sí, el trio Galaxia. Creo que el tres era era Meteorito, Meteoro, ¿no? Meteorito. ¿Meteorix se llamaba? Meteorix. Creo que era Meteorix, efectivamente. Sí, es pura nostalgia. Es pura nostalgia. Muy bonito, era muy bonito. Pero sí tiene chance de ser la que más sobreviva. A ver, Jerry Darko dice: Joey, no leo tops ni listas para mis preguntas. Solo quiero que los demás escuchas conozcan más historias. Saludos. Es que siempre me hace preguntas a Jerry Darko acerca de las series más populares de los años 90. Entonces dije, de seguro está leyendo una lista de los top 10. Pues Beverly Hills 90-210, ¿no? No, se refiere a los cómics. Pensé que series de TV. Dice acá, Jerry Darko dice: platícanos de la historia Hands of the Mandarin de Iron Man y Taking Aim de Captain America. A mí lo que me encanta es que me pone estas historias que salieron de los años 90 y digo, mira, de seguro las leí, pero no las recuerdo. Así, si me dieras en la imagen del cómic, sería genial. Hands of the Mandarin, vamos a ver qué números abarca Hands of the Mandarin, o mismo quién los escribe. A ver, vamos a ver. Hands, ¿por qué me haces trabajar extra? Of the Mandarin. Hands of the Mandarin, vamos a ver. No lo leí porque para ese entonces ya había dejado yo de leer los cómics de Iron Man. Fue después de que presentaron a War Machine. Fue después de que se muere por un breve momento Iron Man. Entonces le disparan, pierde la habilidad de caminar. Tiene que entrar como en un coma para poder reactivar su sistema nervioso. Reactiva su sistema nervioso, le dan un traje que está horripilante. ¿Tú veías la serie de los años 90 de Iron Man? Sí. ¿Te acuerdas de su traje horripilante? Sí. Bueno, le dan esa armadura horripilante. Y ahí es cuando yo dejé de leer los cómics de Iron Man. Ya no tenía nada que decirme para mí. Y en los 90 creo que todos. DJ Chichester creo que es el que estaba escribiendo el cómic. Entonces no leí Hands of the Mandarin. Nomás con ver la portada, creo que te podrás imaginar por qué. Una portada más noventera no existe. Sí, claro. Entonces. Ahí ya. Ahí. Muchas gracias. Ahí ya fue cuando dije no más Iron Man, entonces no lo leí. Y a ver, Taking Aim de Capitán América. Vamos a ver si es otra historia de los años 90 que no leí. Taking Aim Captain America. Voy a poner Taking Aim Marvel. A ver, vamos a ver si ya lo encuentro más rápido. Taking Aim. Ah, Dios mío. Ok, Taking Aim de Marvel es ya cuando el cómic de Capitán América estaba ya en su total decadencia. Por lo que veo. Ah, no, espérate, que de seguro sí lo leí, porque esta portada de Ángel Medina sí se me, se me hace conocida. Pero sí. Aquí es cuando el Capitán América desafortunadamente estrena su armadura. Poco a poco el suero del supersoldado lo estaba empezando a matar. Le estaba afectando su movilidad, le estaba afectando su fuerza, le estaba afectando nomás su salud. Entonces tuvo que recurrir a utilizar una armadura horrible para poder funcionar. Entonces sí leí esos números, pero los leí a regañadiente, los leí sin ponerle muchísima atención. Entonces en verdad no tengo ni la menor idea de qué es lo que sucede. Te puedo garantizar que los tengo. Porque si estoy viendo aquí, solo fueron tres partes y que involucraba el cómic de The Avengers. Involucraba también el cómic de Capitán América. Ambos cómics los estaba leyendo en ese momento. Pero eran tan malas las historias que, pues, en verdad, no me las memoricé. Eran tan malas que hasta Marvel decidió relanzarlas. Exacto. Exacto. Nada más para darnos una idea, ¿no? Exacto. Tanto Iron Man como Avengers, como Capitán América, fueron cancelados en este momento para ser relanzados como Heroes Reborn, dirigidos por Jim Lee y Rob Liefeld, porque los cómics simple y sencillamente no estaban vendiendo. A ver, aquí tengo y ya. No se volvieron mejores, pero empezaron a vender y ya después regresaron. Aquí ya tengo miedo porque Jorge Espinosa empezó a hacer sus preguntas y Jorge Espinosa nunca hace preguntas, nomás hace comentarios como si estuviéramos sentados tomando un café. Joey, creo que tendré que buscar otro trabajo para poder aguantar para cómics y figuras. ¿Ven a lo que me refiero? Dice Jorge. Ay, fantástico, ya está cobrando el dólar a 20. 19. Me acaba de llegar el correo a 19. ¿Ya no va a ser otra vez a 20? Me imagino que eventualmente llegará a 20. Porque habían dicho ayer que iba a ser a 20. Ah, pues puede ser que lo hayan subido y no me ha llegado el correo todavía. Dice Jorge Espinosa: Joey, ¿podrías decir unas palabras para mis amigos en memoria de Batifurby? Partió por un accidente el fin de semana. ¿Cómo crees? ¿Es en serio, Jorge? ¿No estás jugando? Batifurby. Es un radio escucha muy usual. Sí. Muy constante. ¿En serio? ¿En serio murió? Jorge, por favor, especifíqueme qué fue lo que pasó. Porque esas bromas no se hacen. Exacto. En caso de que sea broma, en caso de que sea en serio, pues lo sentimos. Sí, como que sé más específico, por favor. Aquí dice: no sé si podía dedicarle una canción en memoria del buen José Carlos Batifurby. ¿En serio? Bueno, si se murió, bueno, lo sentimos mucho. Pues que nos digan qué canción, claro. Nuestro corazón va a sus familia. A su familia esperemos que estén bien. Y pues ahorita les vemos qué canción les ponemos al final. Dice: wow, qué fuerte. Joey, por último, Batifurby me comentó que te dijera que le hubiera encantado conocerte y charlar contigo. ¿En serio? ¿No es broma esto? Porque eso sí, sí me pone tenso. No, pues no, si fuera una broma sería de muy mala. De muy mal. Y no, yo no creo que tenga tan mal gusto Jorge Espinosa para hacer una broma así. Pero compañero, por favor, escríbeme en alguna parte y dime qué está pasando. Y bueno, para entrar un poquito más en levedad, Mariana nos dice: cada vez que Carlos dice que tiene 25 años, me cuesta más creerlo. Ay, sí, tú. Ahora resulta que soy más grande que él. Bueno, nena, en verdad no lo digo por burla. Tengo 25 años. No, espérate. ¿Sabes a quién también le pasaba lo mismo? ¿A quién? ¿A tu hermana? No, Yo sé. No, a Frank Miller. Le costaba trabajo sentirse más viejo que Batman. Entonces escribió una muy buena historia. Exacto, es exacto. Es lo que tú debes de hacer. Exacto, Mariana. Lorna me ha conocido... Yo te conocí bien chiquito. Bien chiquito, porque nos conocimos hace como 7 años, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, hagamos cuentas. ¿Cuándo me conocí? No, tenemos 10 años de conocernos. Sí, 10 años 15. De conocernos. Neta, sí. Tenemos 10 años de conocernos. Sí. Lorna me conoció a los 15 y ella ha estado, sido testigo de que este año. De que eres el curioso caso de Benjamin Button. Exacto. Este año cumplo 25 años. De nuevo. No, exacto. No sé cuántos años tendrás tú, Mariana. Me imagino que 26, pero bueno, no te es un año más. Haz lo que hizo Frank Miller. O sea, si no puedes lidiar con eso, escribe una historia en el futuro cercano en donde yo ya no tenga 25 años. Espérate. Y compártela. Y tenga 23. En serio, a ver, ¿sabes qué, Bernardo? Mariana lleva poco tiempo de conocerme, pero sin embargo, al igual que tú, me conoce mejor que muchas otras personas, porque después de escribir eso, pone: oye, aclaro que es broma. No vayas a querer que después nos rifemos un tiro, jaja. Muy bien, tu instinto de supervivencia está todo. Es genial. Mariana, llevas muy poco tiempo de conocerme, pero curiosamente cuando nos conocimos tú no estabas aquí, Lorna, sí. Mi primer mención de Mariana en el programa fue para berrinchar de que alguna vez ella dijo que estaba mal proporcionado. Ay, ya me cae súper bien. Pero ¿sabes por qué puso eso? ¿Sabes por qué estoy mal proporcionado? Porque no he sido proporcionado para ella, ¿no? Algo así. Ya no me caes tan bien. El potrillo dice: hola, Joey. Hola, Alejandro Lorna. Alejandro Fernández nos escucha. Sí, es muy curioso, pero sí nos gusta escucha. Que sea un regular. Hola, Lorna. ¿Puedes hablar de Bane y sus mejores historias? Y si has visto el trailer de Injustice 2. Ya vi el trailer de Injustice 2. Ya mencioné que no me gustan los trajes, pero se me ha sido una historia muy interesante. No me gustan las armaduras. A eso me refiero, no me gustan las armaduras porque no necesitan las armaduras, pero entiendo que... Pero son bonitas. Entiendo que Batman necesita armadura, pero Superman necesita armadura. Y menos Flash. Ajá, o sea, pero se ven bonitas para el videojuego. Ah, sí. No para los cómics. Pues se ven bonitas para los videojuegos, pero no me gusta eso. Y de Bane, pues ¿qué te puedo contar de Bane? Fue presentado en un cómic llamado Vengeance of Bane, presentado por uno de mis escritores favoritos de Batman, su nombre es Chuck Dixon, y por mi buen amigo Graham Nolan, que le encantó mi traje de Bane. Es un niño que fue metido a la cárcel por los pecados del padre. Su padre era un revolucionario en una isla llamada Santa Prisca. Lo meten a una prisión llamada Peñaduro, donde su único amigo es su osito. Y cuando su mamá muere, él solo se queda con su osito y busca la manera de sobrevivir en la prisión más dura del mundo. Entrena su cuerpo, entrena su mente y se vuelve el hombre más rudo de toda esta prisión, pero tiene constantes pesadillas acerca de un murciélago. Un prisionero le comenta que hay un gran murciélago viviendo en Ciudad Gótica y él decide que para vencer sus miedos tiene que enfrentarse a Batman y vencer a Batman. Va a ver a Batman, se enfrenta contra Batman, le rompe la espalda a Batman, lo deja paralítico en la historia de Nightfall. Después de eso, Azrael toma su lugar y derrota a Bane, y después Bane como que desaparece por muchos años. en Vengeance of Bane 2 retoma su posición como otro gran villano y después vuelve a desaparecer esa posibilidad. Se alía con un rato con Ra's al Ghul y sus mejores historias después de Vengeance of Bane, Nightfall y Vengeance of Bane 2 podrían ser en Secret Six. Porque en Secret Six lo hacen como un guerrero noble. Porque ya después de haber derrotado a Batman, ya no necesariamente tiene que ser un villano. Y tiene una relación muy paternal con la hija de Vandal Savage, Scandal Savage. ¿Ok? Y Jorge Espinosa dice, se me olvidó, ya tengo la playera de Fan to Fan y está genial. Hicimos un concurso aquí con nuestros buenos amigos de Fan to Fan. Nuestro buen amigo Thor Rock, y el que ganó fue Jorge Espinosa. Y me encanta cómo primero está hablando de su difunto amigo y después de su playera. Compañero, coge. Es que escoge un mood. Prioridades. Ernesto Huerta dice: durante el Free Comic Book Day salió un cómic de The Tick. ¿Puedes hablar de él y qué historias son buenas? Nunca he leído un cómic de The Tick, pero me encantó la serie animada. La serie animada fue uno de los escritores y el productor fue Ben Edlund, que es el creador de The Tick. Y básicamente The Tick es un superhéroe súper fuerte, muy inocente, muy bruto, que quiere salvar a la ciudad. Pero cada vez que quiere salvar a la ciudad termina destruyendo la ciudad y creando más problemas y peligro que los que resuelve. Es una parodia a todos los superhéroes. Es muy divertido. Como les repito, el cómic no lo he leído, pero todas las caricaturas creo que las puedes encontrar ahorita por YouTube. O algunas de ellas, por favor, velas. Las caricaturas son buenísimas. Tuvo un intento de live action, ¿no? Tuvo un intento de live action que también es buenísimo. Es buenísimo. De hecho, en el cómic, o en la caricatura, al menos que es lo que yo vi que fue la caricatura, había un Batman, y era el Batman más inepto del mundo, y era Der Fledermaus. Der Fledermaus es el murciélago en alemán. Y de hecho hay un momento muy bonito donde llega The Tick y Arthur, que es su mejor amigo, a darle la Tick señal al comisionado. Y el Tick y el comisionado le dice: mire, pues ponlas con el resto de las de las señales, ¿no? Y hay un buen de señales. Y dije, no sé para qué va a servir. Cada vez que prendemos la Der Fledermaus señal, desaparece por una semana de la ciudad. Porque nomás le gusta ser superhéroe, pero no le gusta pelearse contra los villanos. Nomás le gusta como que el glamour de ser superhéroe. Entonces hay otro muy buen episodio donde hay un bar o un restaurante muy exclusivo donde pueden ir los superhéroes. Pero no pueden entrar los sidekicks, o sea, los compañeros de superhéroes no pueden entrar. Ellos tienen que entrar a un ¿cómo se llama? A una casita que está al ladito, feísima, porque ellos no merecen ser héroes. Es buenísimo. La caricatura me gustó mucho. El live action es muy divertido. No tuvo tantos efectos, no tenía tanto presupuesto. Pero lo que me encantaba era que en vez de tener a Der Fledermaus, tenían un Batman mexicano que era Batmanuel. Vaya nada más por el nombre. Batmanuel. Era la onda. Está divertido. Batmanuel era la onda. Que curiosamente, Batmanuel después aparece en la saga del Caballero de la Noche como el alcalde de Ciudad Gótica. Batmanuel, el actor que interpreta a Batmanuel, eventualmente es el alcalde de Ciudad Gótica en Dark Knight y Dark Knight Rises. Y vamos a ver. Ernesto Huerta también dice: Ra's al Ghul y Deckard son el mismo. Estaba viendo de nuevo las películas de Batman y me confundí. Gracias, Super Joey. No. Henri Deckard es un detective francés, el mejor detective de todo el universo DC. Es un hombre totalmente amoral, es un mercenario, es un bastardo, pero es brillante. El joven Bruce Wayne toma lecciones de detective con él. Y gracias a que toma lecciones con Deckard, se vuelve el detective más... De hecho, logra superar al mismo Deckard. Y Deckard sabe que Bruce Wayne es... ¿cómo se llama? Es Batman, porque tiene una mente tan buena que deduce quién es que Bruce Wayne tiene que ser Batman. Bueno. Ra's al Ghul es otro personaje. En los cómics, Henri Deckard y Ra's al Ghul son dos personajes totalmente diferentes. Pero lo que quería hacer el brillante Christopher Nolan en la grandiosa Batman Begins era sorprender a la audiencia. Sabía que todos los fans de cómics, como nosotros, íbamos a ir a ver la película y cuando veíamos Deckard íbamos a decir: ¡ah, es el maestro de Batman! Y ahí nos íbamos a quedar. Y cuando nos presentaron a ese otro actor que iba a interpretar a Ra's al Ghul, dijeron: ¡ah, es Ra's al Ghul y es asiático por alguna razón! En vez de ser árabe, Ken Watanabe. Ken Watanabe, en vez de ser árabe, Rachel Ghul, es japonés. No pasa nada. Y nos quedamos con la imagen. Y después en la película, para crearnos la sorpresa, resulta que Rachel Ghul fingía ser Dukar. No, simple y sencillamente para poder engañar a la audiencia. No para engañar a Bruce Wayne. Para engañar a la audiencia y también para que Bruce Wayne nunca supiera que era real y que era mentira. ¿Ok? Pero en los cómics son dos personas totalmente separadas. En la película es la misma persona. ¿Ok? El potrillo dice, ah, y el uso de la palabra eventualmente no es el mismo que eventually en inglés. Lo siento, me causa un poco de conflicto. Ok. No sé. Tienes que entender algo muy importante, mi querido potrillo. Yo no estudié en México. Yo estudié en los Estados Unidos. Yo estudié hasta cuarto año en México. Y de quinto año en adelante los estudié en los Estados Unidos. Desafortunadamente, el inglés se volvió mi primera lengua. Y el español se volvió mi segunda lengua. Y desafortunadamente, yo cuando estaba más chavito y empecé a aprender inglés, lo decía en mi mente en español y después lo traducía al inglés. Ahora es a la inversa. Todo lo pienso en inglés y lo tengo que traducir al español. De vez en cuando, por eso me cuatrapeo cuando hablo. Lo acabo de hacer ahorita cuando dije demoníaca. Demoníaca. Ajá, ¿no? Que no sabía si era demónica o demoníaca, ajá, ¿cierto? Sí. Y es porque en inglés es demonic. Entonces eso me causa varios conflictos a mí. Y peor aún porque tengo que hablar rapidísimo en un programa que es totalmente improvisado. Con 20,000 preguntas llegando de todos lados. Entonces digo, yo creo que estoy haciendo bastante bien con el tiempo que tengo para poder pensar en una respuesta. Entiendo el conflicto que te causa, potrillo. Créeme, a mí me causa aún más conflicto cuando los escucho a ustedes decir corpse en vez de decir core. Porque no es de los Green Lantern Corps. No es el cuerpo ¿cómo se llama? El cuerpo muerto de los Linternas Verdes. No es el cuerpo difunto de los Linternas Verdes. Es el cuerpo de superhéroes llamados los Linternas Verdes. Y la palabra core, aunque se escribe a corpse, se pronuncia core. Y la chica que se disfraza de canario negro, Black Canary, no es Dina Lance, es Dinah Lance. Y me causa también mucho conflicto cuando todos ustedes lo dicen mal. Entonces, si vamos a ver quién puede más, pues yo también tengo algunos conflictos. O sea, no vengo y se les olvida, ¿eh? O sea, lo están haciendo molestar a propósito. Octavio Galeana dice, buenas, en la semana leía Batman y salió esta chica, se llama Shiva. ¿Es una espía o algo? No, Shiva no es una espía, ¿verdad? ¿Sabes quién es Lady Shiva? ¿Lady Shiva? ¿En qué estamos? ¿En qué universo? Batman DC. Lady Shiva, Wushan. Es una asesina, ¿no? Es una asesina. De las mejores, que también después entrena a Batman y tiene ahí un conflicto con él. Es una experta karateca. Creo que también sabe ninjutsu, es una experta en las armas. Marcialista. Es una arte marcialista, una de las mejores. Su primera aparición fue en Richard Dragon, Kung Fu Fighter. La hermana de ella era la novia de Richard. La novia de Richard muere. Lady Shiva le echa la culpa a Richard. Ella y Richard se enfrentan. Obviamente él gana porque es Richard Dragon. Es el titular del cómic. Se vuelven amigos y pelean juntos. De hecho, Bronze Tiger, o el tigre de bronce, que también es miembro de los Suicide Squad, también fue personaje de apoyo de Richard Dragon en el cómic de Richard Dragon Kung Fu Fighter en los años 70. Eventualmente Richard Dragon como que desaparece, al igual que toda la moda de peleadores asiáticos. ¿Cómo se llama su amigo Ben Turner? Se vuelve Bronze Tiger, se vuelve un asesino porque el sensei le lava el cerebro y es el que mata a la primera Batwoman, a Cathy Kane, y después se enfrenta contra Batman y eventualmente se vuelve parte del Suicide Squad. Y Lady Shiva desaparece por un rato y después reaparece en un cómic de Denny O'Neill llamado The Question. Ella se enfrenta con The Question, medio mata a The Question, rescata a The Question y le dice, veo algo en ti. Y lo manda a estudiar con Richard Dragon, que en ese momento está en una silla de ruedas. Richard Dragon entrena a The Question y después llega Lady Shiva. Y Lady Shiva y él y The Question tienen una pelea y él dice, has aprendido bien en este año. Y de vez en cuando Richard Dragon hace apariciones en el cómic de The Question. Lady Shiva también hace apariciones en el cómic de The Question. Descubrimos que Richard Dragon nomás fingió estar en silla de ruedas, pero no estaba en silla de ruedas. Ay, qué ocioso. Y después, adivina quién le enseña a Batichica, Barbara Gordon, cuando pierde la habilidad de caminar y está en la silla de ruedas y tiene que aprender a usar los palos filipinos. ¿Quién le enseña? Richard Dragon. Richard Dragon, porque él también está en silla de ruedas, sí. O al menos finge estar en silla de ruedas, le enseña a utilizarlos, y Lady Shiva eventualmente se vuelve un personaje de apoyo de el cómic de Batman y también en el cómic de Birds of Prey. ¿Ok? Pero básicamente... ¿Entrenó a Robin? Ella entrena a Tim Drake. A Tim Drake, ¿no? No muchísimo, pero sí lo entrena un poquillo. Uh-huh. Por un tiempo Jason Todd pensó que ella podía ser su madre, y resulta que no. Y cuando Batman pierde la habilidad de caminar gracias a Bane y tiene que volver a agarrar su coraje para volver a ser ¿cómo se llama? Superhéroe. Una de las personas que lo entrena es Lady Shiva, ¿ok? Pero a mí me gustaba muchísimo más cuando salía en The Question que cuando salía en Batman. Edith Soto dice: traigan a Joey Moisés de Comic Manía a dar una plática como el año pasado. Ah, en el Comic Castle Querétaro. Edith está pidiendo que yo por favor vaya Edith Soto a lo mejor es pariente, ¿eh? Ah, puede ser. Es que también otro... tengo familia en Querétaro. Ah, pues mira eso, mira, puede ser. ¿Ves? Sí. Es un miembro de la familia Soto que tiene buen gusto. Ay. Juan Pablo Sopa dice: gracias. Yo también tenemos buen gusto. Tu hermana, cuando yo dije que tenía 25 años, se rió en mi cara. Eso me duele mucho. Pero casi. Ay, lo hubieras visto, Lorna, lo hubieras visto. Nadie ha sido tan irrespetuoso con yo desde que yo llegué. Aquí Miss Denny, la maestra de los chicos de Sierra Nevada, nomás me manda una conversación que tuvo con uno de sus alumnos y nomás fue muy lindo porque les iba a dar un ride y puso a la misma, nos vemos en tal lugar, en la misma batidora, en la misma batiesquina, y lo entendieron rápidamente los niños. Octavio Galena dice: perdón, me perdí como 40 minutos del programa, ¿a qué hora es la repetición? No te preocupes, yo me perdí 5 meses. A ver, espérame, la mitología se repite a las 8. Okay. Después se repite Literateando y a las 10 se repite Comic Manía. Ok, perfecto, tenemos todavía un poquito más de tiempo. Y sabes que me dio mucha risa, eso no tiene nada que ver con nada, pero lo tengo que mencionar porque sí, como que me llegó al corazón. Bernardo falta en mil veces aquí el programa y le vale, o sea, no un año casi. ¿Un año? Y le vale, o sea, no viene a pedir una disculpa, nomás llega así como Juan por su casa y ya llegué, ¿no? A mi silla. Además le pones nombre a tu silla. Y curiosamente Polo Salas me escribe y dice: Joey, por favor, nomás quiero que sepas que hoy no voy a poder escuchar el programa en vivo, lo siento mucho. Y digo: relájate. No pasa nada, compañero. No, se sintió muy mal. Tu dirección de IP acaba de ser bloqueada. A ver, vamos a ver las otras preguntas que tenemos aquí en nuestro inbox de la página de Comic Manía. El primero fue de Emanuel Guerrero, que nos dice... ¿nos podrías comentar el origen de Juggernaut, de los Hombres X? Como te mencioné antes, estaba yo viendo la serie viejita de los Hombres X. Qué triste que viejita es el 92. O sea, ya si naciste en el 92 ya estás viejito. Yo me acuerdo cuando veía el capítulo de estreno súper emocionado, que sí viene la nueva temporada en la prehistoria del internet. Exacto. Y dicen, la viejita. Y dicen que sus poderes son de un cristal. Bueno. ¿Qué dirá del anterior? No, pues de hecho estaba yo leyendo que Hugh Jackman tenía 32 años cuando empezó los X-Men. ¿La serie? Ah, pues sí, pues sí. Mira, imagínate. Yo pues, obviamente no había nacido. Pero entonces, pero me puse al tanto muy rápido. A ver. Juggernaut, Kane Marco, ¿sabe su origen? El hermanastro de Charles Xavier. Se muere el papá de Charles Xavier, la mamá se casa con el papá de Kane Marco. Kane Marco constantemente bulea a Charles Xavier y eventualmente se vuelve padre. ¿Le gusta que? Pues es el niño rico. No, y además es el... Yo no tengo hermanos, ¿por qué mi papá tuvo que casar con alguien que trae un bulto? Exacto. Se vuelven parte del ejército cuando están, seguro en Vietnam, porque obviamente eran los 60s y todo tomaba lugar en Vietnam. Y era Vietnam o Corea. Exacto. Encuentran una cueva, en esa cueva hay un cristal. Ese cristal es. Cristal de Sitorak. La crema. La gema. El rubí de Sitorak. Es un rubí carmesí, efectivamente. Porque si quieren que se oiga cool, tiene que ser carmesí, ¿eh? Exacto. Ya no puede ser rojo. Te voy a decir por qué. Porque Sitorak es una criatura mágica que le presta sus poderes a diferentes objetos o diferentes personas. Por eso uno de los encantamientos del Doctor Strange, que lo mencionabas hace un rato, era The Crimson Bands of Sitorak. ¿Y qué son las bandas o los aros carmesí? Tengo que tratar de traducirlo bien, porque si lo traduzco mal se enoja el potrillo. Los aros carmesí de Sitorak son irrompibles. Y si el Doctor Strange te rodea con los aros carmesí de cítrico. Ustedes no lo están viendo, pero Joey está haciendo como el encantamiento. Es muy importante saber el encantamiento. Pases mágicos. De hecho, curiosamente, Lady Loki, su próximo cosplay va a ser el de Doctor Strange. Y la tengo que enseñar a hacer correctamente los pases mágicos, porque es importante. Porque es que, pues, ¿sabes por qué? Doctor Strange es uno de los mejores magos del universo Marvel. Porque antes de ser un mago, era cirujano. Lo que pasa es que tiene un gran control de sus apéndices, tiene un gran control de sus manos, y de esa manera puede moverlos de la manera correcta, porque así como nos explica J.K. Rowling en los libros de Harry Potter, que tienes que mover la varita de cierta manera para que el encantamiento funcione. Es Levios. Ah, exacto. Exacto, sí. Tienes que decirlo de manera correcta. No es leviosa, es leviosa, ¿no? Y tienes que hacer el movimiento con la varita más producirlo de manera correcta. Los dos son las Gran Hermione. ¿Sabes qué? Yo soy más como este. ¿Cómo se llama? Cedric Diggory. Okay. Es la onda Cedric Diggory. No, pero creo que somos más Hermione que la última casteada. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, con verdad? Eso? Wow. Yo no sé. Para las personas que no sepan esto. Yo también cuando vi la foto octava la octava historia de Harry Potter va a ser una obra de teatro. Y el niño maldito, ¿no? Que se estrenó creo que ayer. Son los ensayos. J.K. Rowling le fascinó la idea y lo permitió. Hicieron el casting. Y obviamente no son ellos chiquititos, es ellos ya después del séptimo libro. Es después del séptimo libro. Entonces ya están todos grandecillos. Como 15 años ya están grandes. Pero la cosa es, ves el casting y dices, ok, pasable. Y ves a Hermione y es una mujer negra. Pero olvídate que es una mujer negra fea. Que se ve muy vieja. Sí. Y digo, una de las cosas que especifica en el libro es que Hermione era linda. O sea, no era preciosa, pero era linda. Y después en el cuarto libro, cuando le arreglan sus dientes, recordarás que ella tenía unos dientes muy prominentes. Pero cuando se le rompen los dientes o algo así. O cuando se transforma en gato, entonces los incisivos, oye, se los reduce. Qué ñoños somos. Y le reducen los incisivos, y de esa manera ya tiene unos dientes más bonitos y una sonrisa más bonita y se vuelve una niña más bonita. Porque los papás no se los dejaban, que eran odontólogos. Exacto. Entonces todo un rollo ahí. Pero la cosa es que esta mujer es fea. Esta mujer es muy fea. Y obviamente todo el mundo se quejó de eso. Y digo, y J.K. Rowling y todos los demás dicen que somos racistas. Pero eso que somos racistas es que, pues, hay una cierta pureza que lees en el libro. Y la chica es de una manera. Y cada vez que dices Hermione, empiezas en Emma Watson. Lo siento. Sí. Todos los fans de Harry Potter, mal que bien, Daniel Radcliffe es Harry Potter. Y Hermione Granger es esta niña. Si Emma dicho, Watson. Saben que es un casting, la Hermione que ustedes se imaginan sigue siendo esa Hermione. Pero cuando Rowling empezó a decir, es que yo nunca especifiqué la raza, es que entonces el señor que hacía el arte de los libros me ha estado engañando y viendo la cara. Exacto. Porque en todos los libros sí lo especifica con otros personajes. O sea, sí, en los libros sí dice, tal personaje es no sé cuál sea la palabra correcta ahorita para decir afroamericano o negro, pero dice, él es negro. Exacto. Tal personaje es negro. Cho Chang, te especifican que es asiática. Ajá. Claro, nunca entonces, lo voy a adivinar. Cuando no lo especifica, todos los que no especificó son caucásicos. Sí, sí, y las chicas que son ¿cómo se llama? Que son hindús. Ah, las hindús, claro. Sí, entonces dice, no, pero es que yo nunca lo especifique. No me venga a decir que usted siempre lo pensó así porque no es cierto. Yo no sé. Creo que el casting. Sí. Esta mujer sí se ve más grande que todos los demás. Sí, no es un buen casting. Así de al elenco de okay. Y lo que yo digo, mira, y la hija también. La chica podrá ser una brillante actriz. En verdad puede ser una brillante actriz. Pero al meterla como Hermione en vez de un personaje menor, si lo hubieran puesto como Bellatrix, te juro que nadie hubiera dicho nada. No. Porque es un personaje secundario Bellatrix. Ya está muerta, pero por decir algo. Pero si la pones, o sea, si lo hubieras puesto como Ginny Weasley, que te especifiquen que Ginny Weasley es pelirroja. Entonces, puede ser una brillante actriz, pero estás agregándole algo a tu obra que tu obra no necesita. Uh-huh. Es como estaba hablando de la serie de Preacher, me está encantando. Lo que detesto de la serie de Preacher es la chica que contratan para hacer a Tulip. En el cómic, Tulip es blanca. Si hubieran agarrado una actriz negra, no me hubiera importado, pero hubieran agarrado una actriz negra bonita. Porque el problema de esta niña, Ruth Negga se llama, es que no es bonita, es una muy buena actriz. Y le queda muy bien el acento tejano y la actitud de chica sexy. El problema es que es fea. Entonces no lo puedo creer que una mujer fea haga que el predicador quede loco por ella cuando la mujer es fea. Si hubieran agarrado a hay una chica que se llama se apellida Patton, es preciosa, la salió en la película de Misión Imposible Ghost Protocol. Es preciosa la niña. De hecho, su esposo estaba casada con un cantante. Candace Patton, creo que se llama. No sé, me olvida su nombre, pero la mujer es hermosa. Si hubieran contratado a ella para salir en la película de Preacher, te lo hubiera pasado. Si hubieran contratado a la chica que hace de Iris West en la serie de Flash, es preciosa también. Entonces, ahí te lo hubiera pasado. No importa que el personaje le cambien el color, pero mínimo que mantengan algo de coherencia. No, acá yo creo que tiene dos problemas ella. Que la están defendiendo mucho cuando todos sabíamos que el personaje era otro de otra raza. Y ahora resulta, no, yo nunca lo dije. No, fue muy claro. Y que creo que de todos sí es un casting desafortunado porque sí se ve muy vieja. Paula Patton. Esa, Paula Patton. Es preciosa, vela, Lorna. Es hermosa la niña. Pero la chica que contrataron, no. Pero ya retomando a Juggernaut, básicamente. ¿Cómo llegamos a esa parte? No sé. De Juggernaut al Doctor Strange, del sí. Doctor Strange. Que Hermione dice. Si alguna vez. Este programa es totalmente improvisado. Entonces resulta que encuentra esta gema, que es la gema rubí, carmesí, de Sithorak. La toca Kane Marco. Adquiere los poderes para volverse un Juggernaut totalmente imparable. Su poder viene de la magia, no es mutante, viene de su poder de la magia. La cueva se derrumba, logra escapar Charles, cree que su hermano está muerto, pero resulta que está vivo y constantemente lo quiere golpear. ¿Por qué? Porque es un bully, simple y sencillamente. Si alguien más toca la gema de Sithorak, adivina qué pasa. El poder se divide en dos. Si lo tocan tres personas, ¿qué pasa? Sí. Se divide en tres. Entonces lo óptimo es que solo una persona toque ¿cómo se llama? La gema. Y como menciono, Sithorak sí está como que al tanto de lo que está haciendo Juggernaut y no le importa, porque no digamos que sea una criatura mágica del caos, nomás le gusta que su nombre suene por el mundo. Que sea la padre. Exacto. Víctor Gutiérrez, escribe muchísimo. Buenas tardes a ti y quienes te acompañan, que sean Lorna y Bernardo. ¿Qué te parecieron los finales de temporada de las series de DC? Obviamente ya lo mencioné desde el inicio. ¿Quién es el personaje que sale al final de Legends of Tomorrow? Lorna, tengo una página de Facebook, ¿cierto? Sí. Dedicada a Comic Manía. Cada vez que veo un episodio de Legends of Tomorrow y veo algo que pones es bonitas nuevo, imágenes y explicaciones de quiénes son y de las referencias que dan. Exacto. ¿Qué crees que hice con el personaje que sale al final de Legends of Tomorrow? No pusiste. ¡Sí! Jóvenes, antes de hacer las preguntas, no sé, dense una vuelta por la página. Chance ya respondí la pregunta. No, y además que lo has estado haciendo con cada episodio. Entonces, si fuera la primera vez, sí lo puse. Es Rex Tyler alias Hourman. Hourman tomaba una pastilla llamada Miracle que le daba poderes de superfuerza por una hora. No podía viajar a través del tiempo, nomás simple y sencillamente tenía superfuerza por una hora. Eventualmente su hijo, Rick Tyler, empieza a tomar esta pastilla y también adquiere los poderes para tener fuerza por una hora. Narcodependientes. El Miracle le da cáncer, pero afortunadamente su papá logra ayudarlo a curar el cáncer. Más adelante, muy al futuro, en el siglo 853, hay un robot llamado Hourman que va al pasado, tiene aventuras en el pasado. Cuando esta criatura muere, le da el poder a Rick Tyler de ganar una hora. Él puede tener como una hora extra cuando él sea necesario. Puede irse al pasado por una hora. Sí, creo que se puede ir al pasado por una hora para componer algún error que haya hecho en el pasado. Rex Tyler no puede viajar a través del pasado. Rick Tyler sí. ¿Ok? Y este poder, este don se lo da el robot Hourman, que viene del siglo 853 y tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Y necesito al Doc Brown que me explique. Exacto, sí. Porque hay una cuestión ahí rara. Pero ese es, básicamente. Y en cuestión de cómics, ¿qué te pareció el one shot de DC Rebirth? ¿No escuchan el programa? Ni te leen. No leen la página. Lo odié porque lo único que trata de hacer es tratar de jalar tu nostalgia sin contar una buena historia. Que haya dos Wally West es una estupidez. Que haya tres Jokers es una imbecilidad. Que haya un Superman muerto y un Superman vivo se me hace ridículo también. No me gustó para nada. El arte está precioso. Me encantó el regreso de Wally West, pero es mucho ruido, pocas nueces. Están tratando de salir de la trampa de arena metiéndose más. Víctor Gutiérrez básicamente no ha escuchado ningún programa y nomás quiere que le resuma los últimos 6 programas el día de hoy. Okay. ¿Y volverán a hacer el Capitán América bueno? Obviamente lo van a hacer bueno, claro que sí. Lo hicieron el agente de Hydra por un lado, por un tiempo. Por una página. Por una página. Y es nomás simple y sencillamente para jalar un poquito más de ventas. ¿Qué les funcionó? Cuando CNN lo comenta como nota y el Capitán América es un traidor. ¿Qué pensarías que en el dado caso que realmente se quedara en el lado de Hydra? Eso no va a suceder. ¿Para qué especulamos sobre algo que no va a suceder? ¿Cuánto va a estar ahí? ¿Cuánto entra en un ómnibus? Es como decir, 6. No, pero ese es en TPM, uno de los gordos. O sea, unos 12 fácil, 20. 12, 20 números máximo, 20 números. Porque es lo que entra okay. en ese... Es como decir, ¿qué hubiera pasado si el Doctor Octopus hubiera quedado como siempre, como Superman? No, mejor que Spider-Man. Superman se hubiera muerto de verdad. Que Superman se hubiera muerto de verdad, que hubiera quedado paralítico Batman. Sí, ¿para qué especulamos? O sea, no va a ser, ¿cómo se llama? Miembro de Hydra o agente de Hydra por mucho tiempo. Sí, o sea, no va a haber un cómic que se llame así. Buenas tardes, Joey. Mi pregunta es... mira, ¿sabes qué? Todas estas preguntas fueron de la semana pasada. Con razón, estamos así como viajando en el tiempo. Entonces voy a empezar a... Es que si archivo las preguntas es lo que pasa, pero tengo que borrarlas. Buenas tardes, Joey. Mi pregunta es... ¿Ya viste los finales de las series de DC? Las mismas preguntas. Y vi que no te gustaron los números de DC Rebirth. Bueno, sí leyó la página. Para ti, ¿qué fue lo que hicieron mal? Ya lo puse en la página. De hecho, si tú ves la pelea que tuve con Andrea... Ahí soy muy específico exactamente en que me pareció mal. Lo mencioné ahorita al principio del programa. Y no estoy escuchando en vivo porque a estas horas estoy ocupado todos los días. Bloqueamos tu IP. Pero si lo descargo y los escucho todos los programas en cuanto salen. Muchas gracias. Gracias por escuchar el programa. Vamos a ver. Todas las preguntas las resolví eventualmente en alguna parte del programa. Said PA dice: yo vi un favor. ¿Qué cómics podrías recomendar de las Tortugas Ninja? Estoy leyendo en estos momentos la miniserie que sacaron, que son historias pequeñas de cada personaje. Pero ¿cuál me recomendarías para leer? Muchas gracias y saludos. Como dije al principio del programa, lo mejor de las Tortugas Ninjas es nada más ni nada menos que las primeras historias creadas por Kevin Eastman y Peter Laird. Son brillantes, son espectaculares. Ya están todas, creo que ya llegaron en español. Te las recomiendo muchísimo. No hay ninguna mala. Y en un comercial se encuentran en un paquetón barato, porque okay. Creo que nadie las compró. Esto yo creo que fue lo que Quique Reyes hizo esta pregunta la semana pasada. Ya la contesté. Y dice acá: Konishiwa, Joey Sama. Buenas tardes, señor Joey. Primeramente, un fuerte y cordial saludo a la bellísima Lorna. Igual a usted. ¿Podría compartir las fotos donde se ha dado la tarea de convertir a los mangosos a Joey Lanterns? Todas las fotos obviamente las tengo en mi página de Facebook. Sí, pues no sé si ellos me convirtieron en mangoso o en otaku, pero me dio mucho gusto. Qué lindos se portaron. A ver, Lorna, mandaste algo aquí. No lo voy a leer al aire, además. Pero es que no sé dónde lo mandaste. Es que déjame ver. Al tuyo personal. A ver, espérate, vamos a ver. Tú puedes leerlo, Bernardo, se los mando. Ok, ya lo vi. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Es que mi amigo dijo, ¿qué está pasando? Es que tengo que decirles que es un meme muy racista. No, lo vamos a decir al aire. No lo vamos a decir. Lo leeremos nomás para reírnos entre nosotros. Dice, y con el jale... Vamos a ver, y básicamente es Ya todas las fotos que tengo como Goku están en mi página de Facebook. Todas las fotos están públicas, las puedes ver ahí. Y con lo del jaleo que hay del título de Capitán América, podría ser la carta astral de Steve Rogers. No sé, eso se encargaría Lorna. Sería la que podría buscar la manera de conseguir la carta astral de Steve Rogers. Pero tenemos que saber su fecha de nacimiento. Necesito la fecha de nacimiento. Y si es posible, si existe acaso en su historia una hora, sería mejor. Voy a checarlo, pero no creo. No de Chris Evans, de Steve. ¿Y cuando cree que dure el muertito de la nueva Civil War? Buena tarde. ¿Quién muere en Civil War? ¿Nadie muere? ¿En Civil War? En el cómic. En el cómic mueren varios. Ahí les va el spoiler. Mueren dos personajes en Civil War. Si no han leído Civil War 2, número 1, apaguen ahorita su celular. ¿Cómo se llama? Bajen el volumen a sus computadoras. Los dos muertos son dos muertos muy importantes. ¿Ya sabes quiénes fueron, Bernardo? El primero, nada más. ¿Quién? War Machine. War Machine, James Rhodes, muere de una manera muy trágica y muy bonita, que te da a entender exactamente por qué Tony Stark se pone muy mal. Y después muere She-Hulk, y te da a entender por qué se pone muy mal en Captain Marvel. Entonces va a ser una muy, muy buena e interesante historia. Al menos cómo está partiendo. Creo que tiene mejor inicio que... El número cero. Si es esto, tiene mejor inicio que la otra. El número cero y el número uno me han gustado muchísimo. Vamos a ver cómo está el número dos. Pedro Bell dice, Joey, preguntas para el programa. ¿Cuánto va a durar? No sé, como siete, ¿no? No, pero, o sea, las muertes. Pues, lo mismo que dijimos de Captain America, ¿no? Seis meses. Un TP. Seis meses. No más, nunca más de 6 meses. Después de 6 meses pierden las licencias. No, ningún superhéroe puede no tener una presencia en cómic por más de 6 meses, porque si no, alguien se puede quedar con la licencia. Al menos eso es lo que leí alguna vez, de por qué Superman solo se muere por solo seis meses. Pedro Bell dice, Joey... Mira, tiene una lógica terrible, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Joey, preguntas para el programa. ¿Has visto el final de Supergirl o Flash? Ambos finales ya los vi. Momento. ¿Alguien te hace preguntas para el no programa? No. O sea, ¿que las contestes tú en tu casa solo? Puede ser. Sí, vi los dos. Ya hablé acerca de Flash. De Supergirl ya hablé cuando salió, que obviamente ella encuentra una nueva nave espacial y no sabemos qué hay adentro. Y no sé qué hay adentro, porque obviamente CBS, ni CW, ni Greg Berlanti me pasa datos curiosos de lo que está pasando en sus series. ¿Hay novedades respecto a la segunda temporada de Supergirl? Sí. Que aparecerá Superman. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Ya era hora? Y que se pasó del otro lado, entonces. Sí, se pasó. Donde debería de estar siempre, ¿no? Y lo padre, ¿sabes qué? Ahorita en CW están todas las series de DC, con la excepción de Preacher y Lucifer, que son más de Vértigo. Pero todas las series de superhéroes de DC ya están en CW. Se fue al pasado Barry. De seguro va a suceder lo mismo que Flashpoint, porque al igual que en Flashpoint le salva la vida a su madre. Si se reordena el universo, ¿qué puede suceder? Que Supergirl, en vez de estar en su propia tierra, puede estar en... ¿Tierra 1? Sí, Tierra 1. Porque Tierra 2 es donde estaba Zoom y Tierra 3 es donde estaba J. Garrick. ¿Y sabes también qué podría pasar si ya vamos a unir eso? Pues tienes a todo la gama de personajes de DC pueden entrar, ¿no? Con los que no han querido jugar en Arrow o Flash. O sea, podrías tener esa como referencia. El problema es que DC se está poniendo muy loco de qué permite y qué no permite. En la serie solo está permitiendo personajes secundarios y terciarios ser parte de ellos. Por eso es que metieron a Vixen, que afortunadamente fue bastante bueno. Si entra Supergirl, o sea, tienes la referencia obvia de que aquí existe Superman. Jamás lo vamos a ver. No, ya lo vamos a ver la segunda temporada. Si hay una parte que es Metrópolis, que es y que existe, ¿no? Yo digo que lo que deben hacer es la idea que alguna vez presentó Geoff Johns. Hay un multiverso y lo que ocurre en TV no es lo que ocurre en los cines y todo está totalmente separado. Que por cierto, es bastante triste, pero ya finalmente Warner se dio cuenta de que Zack Snyder no sería la mejor persona para guiar el universo DC cinematográficamente. No, pero uno está mal. Y tú estás muy mal muchas cosas. Pero en esa no. Pero en esa, tristemente, no. Y Geoff Johns, uno de mis héroes, se va a encargar. ¿Sabes cuál es el único que falta que lo admita? ¿Quién? Zack Snyder. Sí, cierto. Pues ya todo el mundo lo va. Sí, no, como que no era el camino. ¿Podrías platicar del cómic de JLA Crisis Identidad? ¿De qué va la cosa? ¿Es bueno? ¿Me lo han recomendado? No, evítalo. Empieza muy bien y termina muy mal. Básicamente, Crisis de Identidad era para darle otra vez el peso a las identidades secretas de los superhéroes, porque se había perdido mucho, mucho de eso. Y lo que termina sucediendo es que el hombre elástico, que siempre ha dicho su identidad, muere su esposa, es asesinada y todos les entra el pánico de qué es lo que va a pasar. Es un personaje tan lindo, Elon Garrett Man, como que para pasar algo tan trágico sí afecta no solo a él, afecta a todos los superhéroes del universo DC. Y lo que termina sucediendo es que todos ellos empiezan a tener miedo de que van a atacarlos a través de sus seres queridos. Y todo el misterio es bastante bueno. Todo lo que está sucediendo con los personajes como Green Arrow, como Batman, cuando descubrimos que hay una liga dentro de la Liga de la Justicia haciendo cosas que no deberían de hacer, lavándole el cerebro a ciertos villanos que descubrieron sus identidades, un buen de cosas que están pasando al mismo tiempo, muy muy buen, empieza muy muy muy muy bien. Y después cuando descubrimos la identidad de la persona que causa todo este desastre, la persona que mató a Sue Dibny, todo se va al demonio. Es una basura, es totalmente tonto. Y lo que hacen con este personaje más adelante es aún peor. Y además... Ahí deberían de esa historia debe estar fuera de continuidad. Sí, y además también hay una escena de violación que es fuertísima y horrible. Entonces, en verdad, no sé si sea un cómic que yo te recomendaría. Y ya se les acabó el tiempo. Sí, ya lo rapidísimo. José Chavarín Dice, se le corta la transmisión. Bueno, lo siento mucho, pero son cosas que suceden. Edith Franken nos dice, escucho el programa mientras trabajo, por eso tantos mensajes. Saludos a mi pariente Soto. Saludo. Y gracias por enterar mi metida de pata. Ah, espérate, es que vamos a ver. Dice que gracias por contestar en otro tema. Si te invitaran una comentación, ya la contesté. Gracias por entender mi metidas de pata. Joey, ¿hay algo de cómic europeo que recomiendes? De cómic europeo que yo recomiende. Sí, lo de Mobius. Asterix y Obelix. Asterix y Obelix, lo de Mobius, que es Blueberry. Y también Airtight Garage. ¿Cómo se llama? Los, pues, si te gusta. Los Metabarones. De, ¿cómo se llama? De este chico, ¿cómo se llama? El que está totalmente loco, que es cineasta. Jodorowsky. Y finalmente Enrique García Hernández dice... Y gracias por lo de chico a Jodorowsky. Dice, Dios mío... bueno, Adam Warlock lo contesté la semana pasada. Es, ¿quién es Polaris? ¿Quién es The Hood? ¿Qué es la Tierra Salvaje? Lamento que haya tantas preguntas. Buenas tardes. Desafortunadamente, Lordi, amigo, ya se acabó el tiempo. Y todas las preguntas que me haces son muy, muy, muy largas, pero vamos a ver la versión corta. Polaris es una mutante que tiene poderes magnéticos y es hija de Magneto. The Hood es un hombre que es como un ladronzuelo... De muy X, encuentra una capa con una capucha que le da poderes demoníacos o demónicos. Demoníacos. Y después se vuelve un gran villano gracias a Brian Michael Bendis, que le gustó mucho el personaje. ¿Y qué es la Tierra Salvaje? La Tierra Salvaje es una parte en Antártica que, a pesar de que estamos en tiempos modernos, ahí es como si fuera una jungla prehistórica donde todavía hay dinosaurios y humanos. Y ahí vive Kazar. Básicamente la versión de Tarzán del universo Marvel. Y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mis pescados, yo y Moisés. A mi lado tenemos a Bernardo Soto. Y enfrente de mí tenemos a Lorna. Y te puse la música del Jeopardy de fondo. Me parece perfecto. Ya se acabó todo nuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer estar con ustedes en esto que se llama Convenía. Tal vez haya programa la próxima semana, tal vez no, porque voy a estar de viaje. Pero lo que sí les garantizo es que al final de este mes, el último miércoles de este mes, estaremos en Fantástico haciendo una plática, una transmisión en vivo. Cualquiera de ustedes que quiera ser parte de esa transmisión en vivo, lo único que tiene que hacer es llegar a Félix Cuevas 835 y ya estuvo. Y ahí nos veremos. Y también les recuerdo que a todos los que nos están escuchando en Aguascalientes, voy a estar en Aguascalientes este fin de semana en la StarCon, ahí pondré el anuncio más adelante. Nos estamos viendo y que sigan muy bien. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.